Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia y saludamos a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a quienes escuchan también en los distintos horarios de el matinal, recuerda esta visión en vivo y también a quienes lo hacen en la repetición a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana. Iniciamos esta jornada de viernes 2 de octubre donde estaremos revisando las noticias importantes de la semana y también las que están en la tingencia ahí y en la contingencia en de esta semana y de este día viernes 2 de octubre. Para ello nos acompañan el día de hoy Carmen y Alfonso, a quienes ya comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, muy bien. Estamos en un nuevo matinal finalizando la semana ya, así que les damos la bienvenida, como dice el Toño, a todos los que nos escuchan y se conectan a través de las distintas redes sociales. Y vamos a finalizar esta semana informativa con un buen día viernes, con harto solcito allá afuera. ¿Cómo estás tú, Alfonso? Hola, Carmen. Hola, Toño. Yo estoy bastante bien acá porque, como tú bien decías, ya está calentando el solcito después de la tormenta eléctrica y de granizo y tanta cosa rara que pasó ayer. Pero bueno, la primavera es así y ya tenemos que acostumbrarnos. Siempre se nos olvida, después de un año de que la primavera tiene estas características. Igual es agradable que de cuando en vez haya una lluviecita. Para limpiar el aire. Se veía linda la cordillera en todo caso. También. Así que genial. Sí, pues, así que, bueno, vamos a estar informando este día. Han pasado hartas cosas. Va a estar entretenido. Así que, vamos a esperar que la próxima semana sea tan noticiosa como esta, para poder entretenernos más todavía. Bueno, de por sí las semanas tienen bastante condimento. Mucho que hablar. Claro, hay quienes se preocupan de aquello, de darnos mucho tema, mucho noticia del quehacer. Día a día se superan. Sobre todo el sector político, aquellos que están ahí metidos en el Congreso y que piensan de que nadie los ve y que nadie los escuche, que no, todos estamos pendientes de hasta los pasos que dan, las cosas que dicen, los caminos que siguen. Porque hay que tenerlo entre ojos, porque bueno, nosotros le pagamos el sueldo, así que para qué estamos con cosas. Ahí pero va la cosa. Ocupan para viajes. Para lo que lo ocupen, nosotros tenemos que saber. Sí, pues, de todas maneras. Claro, porque los empleadores deben saber qué hacen sus obreros. Por supuesto. Pero ellos saben lo que hacemos nosotros, no lo que ellos hacen. Claro. Tenemos estas informaciones, efectivamente, como ustedes dicen, hay bastante movimiento. Ayer los ojos puestos en el Congreso nuevamente, estuvo lo que es la carrera docente, se votó nuevamente si se hacía la prórroga o no a la comisión investigadora del caso Cabal, la que finalmente fue votada nuevamente en contra debido a la falta de unanimidad, esto luego de que se volviera a insistir, por lo menos los votos en contra de Osvaldo Andrade, pero esta vez Jaramillo no votó en contra, pero sí lo hizo la diputada Jenny Álvarez, que incluso después tiene una acción media extraña ahí al momento de posvotación, que captaron algunas cámaras y un gesto medio extraño. Yo sé que hay gente que se complica un poco en la mañana con cierto lenguaje, pero con esto se evitaba de que se diera la prórroga de la comisión investigadora del caso Cabal, que estaba en su clímax, por así decirlo, lo que no evita de que se pueda hacer una comisión Cabal 2. Pero llamativo, por decirlo menos, de que hubo un gesto que tuvo la diputada Jenny Álvarez, un poco soez para con los otros diputados, diciendo una cosa así como, bueno, lo hicimos, evitamos aquello y nos jodimos de que pudiera seguir investigándose. Insisto, se puede hacer una comisión Cabal 2, pero es empezar todo de cero. Independientemente de que este informe, que tienen que sacar en menos de 15 días, va a ser presentado en la sala y que obviamente el material y la información de carácter relevante es entregada también a la Fiscalía. En ese sentido, ¿qué es lo que puede ocurrir? Como ya decíamos, se puede hacer una comisión Cabal 2 o puede que no se haga finalmente. Eso también es un tema, porque se supone que hay un compromiso interno dentro de los que componían la comisión, que son de ambas coaliciones, de seguir. Pero eso a veces no necesariamente resulta y podría darse incluso que hubiera una comisión integrada o dada solamente, por ejemplo, por gente de la Alianza. Ha ocurrido en otra ocasión, incluso la discusión respecto a esta comisión en un momento también se pensó que pueden haber dos comisiones paralelas. El futuro de esta comisión es incierto, pero en lo concreto es que no hay más comisión investigadora del caso Cabal y dicen que la moneda respira un poco más tranquilo. ¿Será tan así? ¿Le pasará la cuenta esto de que se ha leído, por el contrario, como un bloqueo liderado en esta operación en términos de bloqueo político por Osvaldo Andrade, una persona cercana a la presidenta? ¿Se leerá mal de que aquí se está tratando de evitar, como se hizo, por ejemplo, con el caso Sokimich, que se terminó descubriendo que había bloqueos para su investigación y seguir adelante desde la propia Boneda? ¿Qué opinan ustedes de aquello? Yo creo, la verdad, que esto juega en contra. No sé, creo que se va a saber, ya de hecho, el hecho de que te digan ahora de que no, que se queda hasta acá, ya es una forma de decir, ya no quieren seguir hablando del tema, no quieren seguir investigando, hasta aquí llega todo y se va a quedar todo tal cual. No, yo creo que juega en contra. Se suma y crece cada vez más la credibilidad del gobierno, que está por el suelo, y no, creo que la ciudadanía ya desconfía y lo tiene súper claro, y más encima con estos bloqueos, peor, siento yo. Claro, de todas maneras, ahí hay un problema de tipo de transparencia, hay un problema de credibilidad, hay un problema de confianza de parte de la gente hacia el sector político que está gobernando, y eso es complicado cuando las encuestas están tan por el suelo, y además cuando hay toda una situación de la gente de restarse a todo lo que es el conglomerado político que está en este momento mandando, que me refiero a la Alianza y a la Nueva Mayoría. Entonces, junto con ello, con todos los diputados y senadores, caen en el mismo saco, más allá que puedan haber algunos que piensen distinto o que estén dispuestos a actuar en forma diferente, pero donde son minoría no se les ve ni se les nota, entonces pasan a complementar este saco de gato que hay en este momento, donde ellos tratan de ponerse de acuerdo solamente para arreglarse su situación frente a la comunidad del país, para poder decir, no, si nosotros somos honorables. Pero parece que lo de honorable quedó muy, muy en el pasado. ¿En el pasado? ¿Eso quiere decir que tú tienes la impresión prehistórica de que hubo alguna vez honorabilidad? Si es que alguna vez hubo honorabilidad. ¿Cuándo? Por eso, por si es que alguna vez haya habido. No, porque estoy diciendo que queda mucho más atrás. ¿Hubo alguna vez? Ah, te pregunto a ti, más allá de si hay un supuesto a ti. Yo pienso de que, la verdad, hubo algunas personas honorables dentro de este conglomerado antiguamente, o sea, yo te digo hace que 60 años atrás, pero algunos, pero no quiere decir de que todos hayan sido honorables en algún momento. No, eso yo estoy más que seguro que no. Ver, un poco... No es ambiguo. Sí, porque uno puede decir que hoy día también hay gente honorable, la mayoría son corruptos. Pero no se les nota, ¿por qué? Porque al final están todos dentro de la misma majamama, po. Y bueno, antes también estaban todos dentro del mismo Congreso, po. Claro que sí. O sea, pero... habían, por ejemplo, el Partido Conservador y todo lo demás con, no sé, pues como un senador Allende dentro. Pero también, no sé, yo creo que el Congreso tiene una composición... ¿Qué es lo que es? Se hizo para eso. No, para otra cosa no. Citando bueno, un poquito a recabar su visión que tenía, por ejemplo, del Congreso, después de haber sido parlamentario, por ejemplo. Claro, mientras él fue parlamentario... ¿Era bueno el Congreso? Podría yo decir de que sí, él podría yo decir de que era honorable. Él. Pero en ese sentido, justamente después cuando él ya deja de ser diputado... Tiene su crítica y una crítica muy valorable en cuanto a lo que es el Congreso. Y así podemos recordar situaciones dentro del Congreso como cuando, hay otros que también no lucharon o intentaron hacer algo porque creyeron que desde adentro podían cambiar este conglomerado, esta situación. Y se dieron cuenta que no era posible. Es como aquello que dice, no, hay que meterse en el mundo, en el asunto electoral, llevar candidatos y levantar, porque así vamos a cambiar toda la mentalidad que se ha impuesto en nuestro país. Pero no es así. Terminan por corrupción. Una de dos, o se corrupten o se van. Sí. No les queda esos los dos caminos que les quedan. Pero estar adentro y tratar desde dentro torcer la mano, ya nos hemos dado cuenta que eso es imposible. Porque Mario Palestro, hay que recordarse, él intentó hacer algo, intentó meterse. Al final lo aislaron, lo dejaron solo y después ya no pudo ir a la reelección porque no le dieron cupo. O sea, eso te demuestra de que cuando alguien intenta hacer algo desde dentro, es imposible. Porque está todo ya muy bien armado, cosa de que nadie puede entrar a tratar de quebrar el... Igual es digno salir así, no como los que hemos visto ahora que desde adentro vamos a hacer los cambios y elíjanos para entrar y terminan adentro y dándose vuelta la chaqueta, pero... Claro, las vueltas de carnero se han visto siempre. Increíble. Siempre. Del discurso cuando son candidatos al discurso cuando ya son elegidos cambia diametralmente en muchos de ellos. Y hemos visto varios de esos ahora últimamente, sobre todo los más jóvenes, porque los viejos ya son corruptos hace rato, pero los más jóvenes, dejan mucho que desear. En fin, pero como dices tú, yo creo que sí, podríamos rescatar uno que otro, creo yo. Claro, son contados con los dedos de una mano. Y esos que podíamos rescatar ya no están porque los sacaron, bueno, ya se murieron algunos. Sí. Pero de lo que hay, nada. Yo no rescato ni uno de lo que hay ahora. En alguna cosa han hecho su... por ser unos notas inmediatamente con aquellos diputados que tuvieron solamente un periodo y después no les dieron cupo, como Andrés Yo iba a decir Saldívar. Andrés Elwin. Perdón. ¿Ah? Iba a decir Saldívar. Sí, Andrés Elwin. El hermano de Patricio Elwin. Él dicen también. Que era el único Elwin menos malo. Claro. Es una historia. Sí. Sí, algunos creen en ese tipo de cosas. Otros dicen que no hay el Win bueno. Sí. Terrible eso. Pero, claro, podemos buscarle al final, como diría una vieja tradición hebrea, mientras exista uno bueno, la humanidad se salva. Una forma también de ver el vaso medio lleno, en ese entendido. Lo que hoy está claro es que el Congreso que tenemos tiene entre un 3 y un 5% de aprobación en términos generales. De hecho, varía en términos del Senado y diputados, no mucho, pero lo que está claro es que hoy día está en su peor momento. Mm. Algunos dirán, en términos de la historia, discutible porque no tenemos con qué compararlo en términos estadísticos, pero desde que hay registro de encuestas, me refiero, el Congreso es, por excelencia, una de las instituciones que está más golpeada en términos de legitimidad y de confianza por parte de la ciudadanía. Dentro de aquello, ayer se dio un hecho, por así decirlo, llamativo, curioso, por parte de algunas personas en términos de cómo lo vieron y de lo que se ha escrito respecto a aquello. Y por mi parte, creo que se dio la lógica. Y lo voy a tratar de explicar así, pasando como a otro tema que tiene que ver de una u otra forma con el Congreso. Esto por la ley de partidos políticos que está y que tiene que ver con la ley electoral y que todavía sube el tema de la cuota y todo lo demás. Tiene que ver con el tema de la Revolución Democrática y la decisión del CERVEL. Bueno, imagino ustedes han enterado de aquello. Y hay un rechazo por parte del CERVEL por ocupar el nombre Revolución. Partamos desde ese principio, porque aquí hay varias posturas. De hecho, estoy leyendo una que mandó Mauricio Donoso, lo saludo. M. Frías Recabarren pregunta, ¿quién es el panelista? Está en el otro lado Alfonso Carvel y acá quien habla, Antonio. ¿Qué opinan de eso, primero, de la decisión de el servicio electoral de decirle, hey, no, o si no cambian el nombre para poder seguir acá en el proceso, porque, digámoslo, es un movimiento político del caso de Revolución Democrática que hace un rato ya viene trabajando para ser un partido propiamente tal. Tengo lo que yo me pude enterar, tengo entendido de que la directora subrogante fue la que decidió y se basó en la constitución política, en la cual no está aceptado que se use el término revolución para el asunto de los partidos políticos. Y el director, que es el... ¿cómo se llama? El director sacó una declaración diciendo que él no estaba de acuerdo con la... Patricio Santa María. Ese mismo. Que no estaba de acuerdo con la posición de la subrogante. Eso es lo que me enteré en cuanto a esta situación. Yo creo de que, bueno, aquí, por un lado, está el asunto de que la constitución que nos está mandando, que es la constitución de Pinochet del 80, obviamente, este es uno de los tantos puntos en los cuales nos restringen en cuanto a nuestro quehacer político, en cuanto a nuestras posiciones políticas o el nombre que queramos nosotros poner. Entonces, ahí ya viene el problema. Una constitución que justamente todos aquellos parlamentarios que están hoy día han hecho bastante ruido para que no se cambie. Pero cuando ya ahora les está afectando a ellos, parece que, parece que va a haber que cambiarla. Entonces, ahí hay este doble juego que siempre ha sucedido, que cuando le afecta a ellos, se acuerdan de que tenemos que hacer cambios. Pero cuando no. Dejemos las cosas como están, porque ¿para qué estar metiéndose en esos problemas? Entonces, ahí está el cuento hoy día en cuanto a lo que pasó con respecto a esta posibilidad de formarse este partido político. Yo lo encontré ridículo, por decir algo decente. Lo encontré idiota. Bueno, si el partido que van a crear realmente hiciera la revolución, sería genial. Pero bueno, aparte que... Pero usar la palabra revolución y que sea como tomado de esa forma, que no se puede usar porque incita a revolucionarse, a alterar y a llevar la masa, claro. Lo encontré ridículo. Ahora, si fuera por eso, hay hartos partidos que... palabras que deberíamos prohibir también, como por ejemplo, de hoy día a la mañana venía para acá y venía pensando en eso, y decía, por ejemplo, Renovación Nacional. Ya, Renovación puede ser, pero Nacional, perdón, esas cosas así, pero no, la verdad que lo encontré ridículo, lo encontré chistoso, creo que una constitución bastante... A la vista del Pinocho, ¿cachai? Que es que obviamente habían palabras que se tenían que eliminar del vocabulario de los chilenos para que no se incitara a las masas. Una restricción ridícula. No creo que el partido realmente haga la revolución y incite al resto a hacerla. Pero nada, pues un nombre nomás, pues una palabra... que si la gente lo tuviera, lo tomara en cuenta, sería importante, pero la verdad que no, a muchos no es tanto. ¿No? Es una palabra. Igual lo encontré chistoso, que no te dejen usar una palabra para poder... ¿Denominar un partido político? Exacto, lo encontré... yo lo encontré, es ridículo, en verdad. Lo encontré así como casi cómico. Claro, pero si uno se transporta a cuando se dictó la constitución en el año 80... Ahí le encontráis sentido. No es que le encuentre sentido, sino que está dentro de todo un contexto de esa época. Por eso te digo, ahí encuentras el sentido. Podría tener sentido. A que no se pueda usar la palabra. Claro. Por la época en que estábamos viendo y quien hizo la constitución, obviamente. O sea, en esa época cuando habían decretos de ley que te prohibían la palabra compañero, te prohibían la palabra cola, en vez de decir fila. Y así habían una serie de palabras que estaban prohibidas por decreto y la cual uno no podía nombrarla si no arriesgaba, lo mínimo es una pasadita por una casa de tortura. Por lo tanto, esa situación es de esa época y creo que hoy día ya no estamos para seguir viviendo ese tipo de restricciones, ese tipo de cortapisas que están instalándose, que todavía quedan del tiempo de la dictadura. Hay que acordarse de que en los años 73, en un allanamiento, quemaron el libro La Revolución de los Átomos porque era revolución, ¿cachai? O quemaron libros del cubismo porque tenía que ver con Cuba, cáchate. A ese nivel era la ignorancia. Entonces, ese tipo de cosas pasaban en esa época. No podemos hoy día también empezar a restringir ese tipo de cosas. Sería lo mismo. Pero es lo que tú dijiste en un principio. O sea, hasta por ley que no se puede usar, entonces, por lo tanto... Claro. Que es una ley que todos sabemos que hay que cambiarla, pero no se hace nada. Pues entonces, bueno, hay que seguir con la ley nomás. Pero idiota. Esa es mi conclusión. No es que haya que cambiar una ley, idiota. Hay que cambiar una constitución que por supuesto. En general, en su total o casi totalidad, no nos favorece, sino que al contrario. Yo creo que me quedo con una cosa que dice la Carmen. Yo me parece que es bien llamativo, bien ridículo todo esto que ocurre. Me parece sobredimensionada también la reacción. Estamos hablando de Cervel, guardián y custodio de la democracia representativa amparada por la Constitución de 1980. De hecho, creo que se armaba una polémica. De hecho, ayer yo escuché una entrevista de Giorgio Jackson, lo estaba entrevistando Fernando Agustín Tapia en Última Mirada, que estuvo anoche, y dijo algo que no sé cuál fue el sentido de decirlo. O sea, entiendo cuál fue el sentido de decirlo, pero me parece una torpeza gigantesca. Dice, bueno, en otros países se puede perfectamente, como el PRI mexicano, que es un partido de revolución institucional. Joder, te comparaste con el PRI, alguien le debió haber contado la historia del PRI a Giorgito Jackson, que no era como algo para poder hacer gala de decir, ah, como ellos ven, y lo más re bien que están ahí haciéndole la revolución institucional en México. Bueno, y en términos de la interpretación, porque al final esto terminó discutiéndose a nivel de lingüista, a nivel de quién había trabajado o no en la confección de la Academia Real de la Lengua Española, si se podía usar o no usar el concepto con esa acepción que decía el Cervel. Pero en el fondo, y esto es un poco lo interesante de aquello, es que el tema del nombre, que fue uno de los tantos elementos, no fueron los únicos elementos por los cuales no nos inscribió el tema del partido, pero fue el más relevante o el factor decisivo para no permitir la inscripción de Revolución Democrática como partido formal. El tema de que el Cervel, insisto, está para eso, la Constitución está para eso, y acá yo creo que es Revolución Democrática quien tiene que transparentar, o no sé si transparentar o explicar de qué va su revolución no revolucionaria. De hecho, pregunta Calfulicán acá, ¿cuál revolución de Revolución Democrática tan revolucionaria es pedir legalidad al Cervel? O sea, puro tollo. Sí. Aparecieron ciertas dudas, incluso ayer que tuvimos, y no la pudimos aclarar. ¿Qué pasa con el MIR que está legalizado, por ejemplo? Que el caso del MIR del Demetrio Hernández. Ayer comentaba algo, se supone que todavía mantiene el nombre de Movimiento Izquierda Revolucionaria, o a lo mejor no lo tiene, y quizás que lo pusieron para pa poder legalizarlo. Sí que se mantuvo el criterio durante el tiempo. Porque todos asumen de que está legalizado, de hecho ha ido a las elecciones, en términos de pacto. No, que yo tenga entendido, en la papeleta nunca ha ido, por lo menos ahora, puesto como MIR. Pero fue la duda, a propósito del mismo nombre. Porque se entiende, en las reglas del juego que a tanto les gusta hacer y dar, o hacer gala de esto, de que obviamente un organismo custodio de la institucionalidad vigente, como es el Cervel, no va a permitir ningún movimiento o agrupación que quiera, de una u otra manera, este grado de formalidad subsistir, si es que realmente, y aquí es donde está en discusión el sentido básico de lo que plantea el Cervel, que esto pretenda subvertir o cambiar radicalmente el orden establecido y genere esto que se ha denominado en términos del reparo, de acuerdo a que esto se implicarían posiciones o por lo menos acepciones contrarias a lo que es el orden público y la paz social. Tanto que le gustaba a nuestros militares ese tipo de frases. El orden público y la paz social. Ese fue el argumento, básicamente, en términos concretos de la resolución del Cervel. Entonces esto nos viene a cuestionar y a generar una pregunta, y a eso es lo que quiero llegar, este tipo de propuesta, mucho más profunda. Más allá de lo gracioso o no gracioso, o qué indignante, nuestra revolución en libertad ha sido frenada por el Cervel y un artículo o interpretación arcaica del siglo XVI. Yo creo que mucho más. Es esto la democracia que hay, y en definitiva no permite que alguien de una u otra manera genera un cambio radical en la regla del juego. Sí puede generar, qué sé yo, mejora en términos estrictos. Entonces, fíjate que a mí lo del CERVEL no es nuevo. De hecho, yo ya lo contaba acá a modo de anécdota o cosa graciosa, que el CERVEL entendía lo que probablemente alguna gente cree o entiende. Yo tenía dos amigas de la Pontificia Universidad Católica, o Ponticuica, digamos, como quiera, que creían que Revolución Democrática era revolucionaria. Hay gente que le pasa ese tipo de cosas. Y Revolución Democrática ha sido súper explícita, por lo menos en su planteamiento, de decir somos un movimiento político donde cabe dentro de algunas posiciones el tema de mejorar ciertas cosas de lo que hay. Generar cambios dentro de esta institucionalidad, no ha planteado subvertirla propiamente tal. Y tiene un diputado, que es el caso de Giorgio Jackson, que pasó de dirigente estudiantil del año 2011 al Congreso, un salto interesante, y algún grado de organicidad a nivel nacional que ha ido conformando durante todo este periodo. Eso. Sus dirigentes, como dirían algunos, también son militantes de Revolución Democrática como movimiento aspirando a ser partido, y militantes del Mineduc, porque la mayoría está ahí de su plana mayor trabajando. Pero muchos de ellos hijos de gente importante de lo que fue la Concertación actual Nueva Mayoría. Algunos le dicen la Concertación chica. Ellos reniegan un poco también de ese pasado de la Concertación porque tiene un espíritu un poco más democrático, pero revolucionario. Yo creo que el problema no está en RD o en CERVEL, sino que entendemos hoy día ya por revolución. Es como ya que entendemos por izquierda. Y yo creo que ha venido a plantear un poco esto, y me sorprende, tratando de darle algún argumento de carácter político en algunos casos, entendiendo el uso del lenguaje como la práctica del mismo en la cotidianidad, que salgan a discutir y dejemos, porque parece que eso es lo que vale hoy día, a lingüistas discutiendo sobre lo que es o no revolución. Antiguamente la historia discutía qué es lo que era revolución o no revolución. Discutía quién era reforma o revolución, discutía quién era revolucionario y quién era contrarrevolucionario, o lisa y llanamente no eran revolucionarios. Me parece interesante generar esa discusión a raíz de unas cosas bastante graciosas, anecdóticas, como el caso de que este no le permitían y le decían, oye, cambia el nombre. No, porque queremos mantener nuestra posición revolucionaria. Yo creo que anda. Aquí también hay un tema de ganancias de mostrar aquí términos políticos, y están su legítimo derecho de hacerlo, Revolución Democrática, de decir, oye, mira, que nos quieren este porque nos tienen miedo. También. Porque uno igual conoce como el tema de la interna. Hay gente buena en Revolución Democrática, yo conozco gente es buena onda. Pero en términos políticos, yo en lo particular no comulgo, porque plantea una mirada refrescante de lo mismo. Claro, se puede ser más participativo en distintas cosas. Es muy lindo leer declaraciones públicas a través de varios tweets. Una cosa, un avance importante en términos democráticos. Pero está dentro de lo que uno quiere subvertir. Mi visión respecto a eso. Por tanto, no me parece para nada raro lo del CERVEL. Me parece de lo más lógico que hay. Me parece súper lógico, porque mantiene, insisto, el CERVEL es un ente guardián del orden establecido, de una democracia representativa, de la forma. De hecho, hay gente que le han sacado por cuestiones más raras del CERVEL en términos de su constitución. Porque el CERVEL no solamente se dedica a ver elecciones de los grandes partidos, se dedica a ver un montón de otras cosas durante el año con ese poco personal que tiene y que siempre anda llorando. Y que contratan personal durante las elecciones, pero tienen ninguna capacidad fiscalizadora, por ejemplo, que ha sido la gran excusa desde Ena Fombar, Iván Moreira, Bachelet, desde todos los que estuvieron involucrados y que están involucrados en términos de financiamiento irregular de las campañas políticas. Y digo Bachelet porque varias veces tuvo que salir en su momento determinado el ministro en ese entonces, Álvaro Elizalde, a decir el CERVEL dijo que estaba todo ok. Y todos se excusaron, los que se financiaron pidiendo plata por debajo de la mesa a la empresa, diciendo el CERVEL hizo todo bien. Y el CERVEL lo único que se atinó a decir, y esto lo hizo durante la comisión investigadora que hubo en la Cámara de Diputados, es que no tenemos plata, no tenemos recursos, no tenemos cómo fiscalizar. Ah, vamos a hacer una ley. Pero una ley que están haciendo los mismos partidos que se supone que también tiene que ser fiscalizado. Ponte tú que puedes salir de eso. Leo cosas. Ya leía lo de Calfulicán hace rato, que hacía esa pregunta, ¿cuál es la revolución o cuál revolución de la revolución democrática? Mauricio Donoso dice, revolucionario, cuestionable el caso, pero el registro civil no objetó a Jimi Hendrix Alarcón, un ex alumno por no saber de música. Estoy tratando de entender la lógica un poco ahí. Pero en el caso de Norma, en términos de registro civil, funciona un poco distinta a la del CERVEL. En todo caso, de hecho, uno puede registrarse como quiera. De hecho, hay una arbitrariedad incluso de quién recibe el nombre. El nombre, por ejemplo, de la persona, porque no hay falta de ortografía en términos de nombres, se lo puede poner, no sé, el nombre más raro, y de hecho hay nombres muy raros, sí, por lo demás. Y el funcionario o funcionaria, casi a términos de criterio personal, quien dice, hey, no, bájate, sálete de la pasta, porque tu cabrón chico le vaya a cagar la vida, y todo lo demás. Pero en general no hay muchas restricciones respecto al tema de nombre. Podemos contratarlo con mucha gente que anda por la vía cambiándose los nombres o diciendo otro nombre, y todos los conocen por eso porque su nombre es muy feo. O muy raro, o muy gracioso en un momento determinado, que están dando una teleserie X cuando su madre o su padre los concibieron. Nils Encinas dice, al servir a las pequeñas organizaciones le cuestionan todo. Ejemplo, la baja votación, porque no lo hacen con los partidos políticos, porque ellos legislan y ellos hacen las leyes para ellos. El Rula dice, buenos días, compa, insisto, quizá el CERVEL cachó que revolución democrática es publicidad engañosa. Claro, ahí debería pronunciarse Cernac por Rula. Claro. el Rula. Pero insisto que lo que hizo el CERVEL, más allá de que pueda parecernos bien o mal, o hay gente que lo puede cuestionar, es la lógica. O sea, asumió que, y lo asumió casi literal, ojo, que eso es lo llamativo, porque debe ser como el único organismo que ha tomado literal el tema de Revolución Democrática. Todos entendieron que era como un guiño a lo que fue Revolución en Libertad, de la Falange, de Frei Montalva y todo el cuento. La misma que estaba financiada por la CIA, pero da lo mismo. De hecho, ¿por qué tienen esa visión de Frei Montalva un poco extraña? Yo siempre... soy amigo de la historia, porque eso mantiene la brújula puesta para un lado, que el que corresponde en términos de los polos, pero es llamativo, porque ayer, por ejemplo, escuché mucho argumento respecto al tema de Revolución en Libertad, y cómo Frei Montalva, Revolución en Libertad, sí, pero de partida Frei Montalva no tenía un partido que se llamaba Revolución en Libertad, primero. Y segundo, fue antes de la Constitución del 80. Sí, pero antes también estaba. De hecho, no tuvimos partidos que se llamaran Revolución. El MIR no fue un partido propiamente tal en términos legalizados, entendiendo como el concepto revolución. Obviamente, el orden establecido y sus instituciones son custodias de ese orden establecido. Si tú venías a decirle que querés cambiarle ese orden establecido, no sé, seguramente te va a decir no, Nespo. O sea, ¿por qué no se pone PPD? ¿Por qué no se pone? De hecho, ayer era como pongan el nombre A. Pongan el nombre de la Revolución Democrática. Y varios ahí, bueno, festinaron con distintas cosas. Como decía Joaquín, ayer Jorge Jackson, o Jorgito Jackson, tuvo que pasar a la clandestinidad, de hecho, hacer un comunicado público ahí desde una catacumba. Según Joaquín, había llegado en la pauta aquello de un comunicado de Giorgio Jackson desde la clandestinidad. Pero ayer muchos lo tomaron a esto como parte de una broma, y un poco también demostrando el poco criterio del CERVEL. Pero insisto, el CERVEL lo que es un guardián. Muchos preguntan, de hecho, conversaba ahora hace un rato respecto del tema de que Cheire está o no está en el CERVEL. Sí, está todavía. Está en el directorio. Mm. Lo que pasa es que fue sacado de la presidencia del CERVEL. Y ahí asume Patricio Santamaría, que es el actual presidente del directorio del CERVEL, pero Cheire sigue en el CERVEL. No, yo, por nada. Yo me imagino a CERVEL así, cuando vio llegar a toda esta gente a inscribir el partido, y los quedó mirando y dijo, ¿revolución ustedes? Nah, no, tachao. No, pero probablemente funcionario o funcionaria que toca avisar, porque no son el directorio que está justo viniendo, no es Patricio Santamaría que te sirve personalmente, no, funcionario. Cachó la norma, po, ¿cachai? Y dijo, mira, sabes que va a haber problemas con esto. ¿Qué actitud más contrarrevolucionaria, compañera, claro, ciudadano? Le dijo probablemente Miguel Ángel Crispi, no sé. Alguien tuvo que haber ahí diciéndome, dice, me estáis guayando. Si obviamente esto es la revolución, tú entendí para qué va, así como... Pero es que no, la gente no lo va a entender así. Sí, pero esto, como dice Rula, es un tema de marketing igual, así como... Igual es que un poquito descriteriado. ¿Por qué es descriteriado? Si uno lo quiere mirar, porque lo tomó literal, pero porque se entiende. O sea, yo creo que aquí el movimiento que quiere ese partido político queda un poquito mal. Decir, oye, pero si no estamos hablando de revolución de veritas, pues, ¿cachai? Estamos hablando de nombre, nomás nos gustó el nombre, ¿cachai? Un cambio así como radical, un cambio de 360 grados, y acá se lo tomaron literal. Y por eso fueron ahí con, ¿cómo se llama? Con lingüista, con gente ¿cómo se llama? Historiador y todo el tema, en términos de presentar su molestia, de presentar su queja, para poder apelar, y presentaron todo este cuento en el CERVEL. Interesante. M. Frías Recabarren, digo M porque no sé si es María, Mario, por eso digo Frías Recabarren, señala, dicen, por fin el libro de Joaquín Lavín, La Revolución Silenciosa, será prohibido en Chile por el CERVEL. Sí, pero el CERVEL no ve el depósito de libros. No, se lo ve en la Biblioteca Nacional. La Revolución Silenciosa. Un libro bien interesante, fome, pero interesante en términos de ¿cómo se llama? De lo que fue el pensamiento que muchísima gente defendió acá y que hoy día defiende bastante la Concertación. Yo creo que mucha gente no ha leído ese libro de Joaquín Lavín. De hecho, lo hemos comentado aquí varias veces, La Revolución Silenciosa, y después está la respuesta de parte de la Concertación a La Revolución Silenciosa de Joaquín Lavín, que es Los Silencios de la Revolución Silenciosa, que escribe Eugenio Tironi. Que la Revolución Silenciosa parte de una premisa también importante, de hecho ocupada después dentro de las tesis del libro de Joaquín Lavín, de que la mayoría de la gente no marcha, no sale y todo el tema, la mayoría silenciosa, que se empezó a ocupar la UDI y que después empezó a ocupar incluso la Concertación. Oye, no podemos darle todo a los que están marchando porque gobernamos para todo y la mayoría de la gente no marcha, no manifiesta y todo el tema, que fue una parte también para desmovilizar. Pero hablaba de la Revolución Silenciosa, de los cambios que había hecho la dictadura en términos de composición social, ¿cachai? Cómo había eliminado la pobreza, sin decir que había eliminado pobres, pues fue la manera de eliminar la pobreza aparte de la dictadura. Y la contestación de Eugenio Tironi es mucho más graciosa. Pero bueno, eso lo dejo, pero yendo a lo que dice Frías Recabarren por el libro de Joaquín Lavín, que ojo, fue sacado a fines de los 80. Donde el CERVEL no tenía ni pega. Pa dejarla como bien en clara. ¿Sí? No están ahí. ¿Qué CERVEL? Nada, po. Si ni siquiera para centro alumnos te dejan hacer estos milicos, po. ¿Qué hay que andar eligiendo en el CERVEL? Oye, vamos a legalizar el CERVEL. Sal, güey, nos matan de ahí mismo. Hoy si venimos a legalizar nuestro centro alumno, porque nuestra junta de vecinos. Ah, sí, que están organizados. ¿Y quién es presidente ese? Ya, ¡pa! Sí. ¿Quién es secretario? No sé, no vino. Yo vine acompañando nomás. No estaba el CERVEL en ese tiempo, estaban proscritos los partidos. Pero eso, insisto, interpretaciones va a haber para mucho. Sí. Se va a dar harto de aquello, pero llamativo, lo tomó literal el CERVEL. Y es chistoso en realidad. Porque la verdad que... Por eso yo me imaginé a CERVEL ahí, recibiéndolo a todos, y que venían a todos a inscribir el partido, y nada, dijo, están tonteando. Pero es interesante que pasen estas cosas para que la gente vaya captando de que cómo funciona esta democracia hoy día. Y lo que dice el Rula me causó mucha risa. Publicidad engañosa. No, genial. Revolución Democrática, publicidad engañosa. Me quedó muy claro a Cervelo, así que por eso dijo no. Pero no es que hay el CERNAC, po, no el Cervel. Así pero es que, chistoso. Sí, ¿no? Salió bien. Va a servir para harto, va a dar mucho que hablar, como dice el Toño, y va a servir para que la gente moleste. Yo esperé que llegara el día viernes para que estuviera aquí Alfonso y nos dijera su planteamiento sobre esto que había ocurrido con Revolución Democrática. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque tú tenías cierta admiración, me acuerdo, cuando aquí fuiste cuestionado por sí, ser un tú eras fan. Accionista. Asúmelo. De hecho, lo asumió en vivo esa vez. Dijo, sí, ¿y qué? Así que me pareció como orrego. Soy creo en Dios y qué. ¿Te acuerdas de esa publicidad? Alfonso bueno. Revolucionario. Sí. De ahí le prestó ficha ahí a George Jackson en ese tiempo y a RD. No fue así. Y todavía le presta ficha. No fue todavía así. Le pone. Yo dije, va a estar indignado. El ideólogo de Revolución Democrática. Ya, sigan. La abuelita, según dice Neis, la abuelita atómica, por si no lo saluda sabe. Saluda a la abuelita atómica. Dice, el CERVEL es una institución autoritaria, la cual no mira el tiempo en que vivimos. Son arcaicos, medievales. ¿Hay ropa tendida, señora? un saludo para allá a la abuelita atómica. El tema es que, claro, está esta cosa de la interpretación, pero también, insisto, viene a discutir el tema de que, bueno, Partido por la Democracia, PPD. Al final, si nos tomamos literal las cosas, podrían varios partidos irse para la casa. Si literalmente son lo que dicen ser. Sí. Ahí podríamos ir a CERNAC, varios, al CERNAC. Ahí sí. Ya tenemos, a ver, Democracia Cristiana. Renovación Nacional. No son tan democráticos. No me gusta. Sí. No son tan democráticos ni son tan cristianos. Entonces, Unión Demócrata Independiente. Ni independiente ni demócrata, digámoslo. Y tampoco muy unido. Renovación Nacional, decía Rulo. Renovación. Y nacional, o sea. Nacional. O sea. Ya. Partido Socialista. Los socialistas. Socialisto. Sí. Sí, ¿por qué permiten al Partido Socialista si también está contra el orden establecido? O sea, porque probablemente en el CERVEL van a decir, ya, bueno, güey, pero si es Partido Socialista, Andrade, Escalona, Isabel Allende. O sea, sabemos que no. ¿Y por qué hacen ese criterio con él y no con lo otro? Porque no son partidos socialistas revolucionarios, son partidos socialistas nomás. Si tuvieran la palabra, parece que por la palabra. No, pero si aquí lo que nada más, todo el rato lo que estamos diciendo. Entonces, por lo tanto, que sean partidos socialistas da lo mismo. Más peligroso era cuando eran partidos socialistas marxista-leninistas. Y ellos se adherían a los conceptos, o sea, a los principios de Carlos Marx. Pero ya no es así. Pues. O el que nombró al Toño Denante, por Mir. También. Sí, pero está la duda ahí, ojo. Sí, pues está la duda, porque la nunca duda apareció la papeleta Mir. Ni tampoco. Se dio un partido que se entiende que está legislado. Que está la legalidad. Porque el MIR nunca estuvo dentro de la legalidad, a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, el MIR de Demetrio, como se le llama, el MIR Rana, se legalizó y de hecho ha participado en instancias como el Juntos Podemos, cuando se hizo por primera vez, ha participado en instancias en términos electorales para llevar candidatos listas, pero no ha ido en la papeleta, por ejemplo, como MIR. Quizás por la misma razón, no lo sé. Pero se supone que si está legalizado es como un partido en términos formal. Y si es partido formal, ¿cómo lo hizo en el CERVEL? Dudas que ayer nos surgieron a propósito de este caso que ocurrió con Revolución Democrática, el momento liderado por George Jackson y Miguel Ángel Crispi y compañía. Sí, la verdad que, bueno, habría que cuestionar varios nombres en todo caso. No, mucho. ¿Cierto? Porque si nos vamos por lo que cada uno de los nombres representa realmente, pucha, tendríamos que cuestionar también, por ejemplo, el Partido Comunista. Claro. Que, bueno, también el comunismo sí. está en contra del orden establecido, sí. democrático, o sea, se entiende de ahí, y no ha tenido problemas. Entonces, insisto que lo cuestionable de acá es lo interpretativo de, ¿cachai? ¿Por qué en un lado sí y en otro no? Uno puede decir, bueno, aquí se puede entender de eso, porque uno puede decir revolución en qué. Pero igual lo que dice Alfonso tiene, esto deja al descubierto nomás que tenemos una constitución del año el Ñauca, hecha por un dictador. Ver, eso lo venimos descubriendo todos los días. Cada, no, sí, es como no, la frase favorita al empezar a leer noticias. Ah, esto demuestra la constitución de no, la dictadura. No, pero me refiero, hecha por un viejo loco que no permitía ciertos términos, como decías tú, por ejemplo, de qué tipo de libros leer, qué tipo de música escuchar, eso. Dice Indomitus, o Indómita, lo grave es que Pinocho sigue mandando con sus leyes, palabras, censura, y esta no es democracia protegida ni Estado de Derecho. Eso. Es lo que dice por lo menos Indomitus. Tema. Sí, es un tema eso, porque también, por ejemplo, está la, no sé, pues, se me vienen a la cabeza varios nombres así como que son contradictorios. Por ejemplo, se me ocurre delante el Partido Comunista, que de comunista no tiene nada, pero también llama, incita, ¿cachai? Entonces no. Bueno, pero pasó a lo de lo anecdótico y de que va a dar mucho que hablar. A dejar abierta la puerta para cachar de que esto está, es raro, que todo es raro, pero bueno. Claro que publicitariamente le conviene a... Pero eso mismo iba a decir delante, que igual le sirvió primero para darse más a conocer. Segundo, para que mucha gente, no sé si mucha, pero va a haber gente que va a decir, oh, pobrecitos, que apoyémoslos. Entremos a ese partido. Le sirve como claro, publicidad. Le puede servir como publicidad. Sí. Si le sacan buen provecho, claro. Capaz que consigan más adherentes incluso. Por eso, claro. Y la empatía de la gente por esta discriminación. Sí, claro. Es la ley Zamudio. Claro, la apliquen la ley Zamudio. Ay, y todo la ley Zamudio acá. Pero en términos, sí, pues puede ser como dice la Carmen, de que genere este grado de empatía, es decir, que lo arbitrario e injusto que es, pues, ¿por qué a uno y por qué a otro no? Y aparte que igual cachamos que son niños buenos, pues entonces, nada. Color, son niños buenos. El cervel, sí. La mayoría vienen de la Cato. O sea, yo puedo decir de mí, por ejemplo, que yo no soy bueno. Así, nada, niño bueno y todo eso. Pero en Revolución Democrática, yo pongo las manos al fuego, llevo a Giorgio Jackson al programa y digo, no, esto no. Mentira. No va a ser niños buenos. Bueno. Este no va. Esto se pudrió. Me voy con toda la plata del programa. Pero Giorgio Jackson, no. No, pues son. A ver, de partida la manzana no cae muy lejos del árbol. Muchos están ligados muy de cerca al tema de la concertación. De hecho, hay gente que los contempla dentro de este gobierno, como la nueva mayoría. Porque están todo el rato en la ambigüedad. Es como que no estamos, pero sí estamos, porque nosotros somos independientes, pero estamos en el gobierno y de hecho está un montón de gente trabajando en el gobierno. De hecho, el caso particular del Mineduc, se entiende que ahí hay un... Está, pero casi la plana mayor de Revolución Democrática. Pero eso. De hecho, el gobierno tiene más cercanía, por ejemplo, ahí con Giorgio Jackson que, por ejemplo, con Boric en el Parlamento, en el Congreso, por ejemplo. Sí. Cuenta con el voto de Jackson constantemente. En caso de que lo necesite, porque tiene mayoría, no se da, pero hay ciertos niveles. Hoy abrieron el ciber allá en la Araucanía, entonces de los de la muerte andan tuiteando. Está bien, que hayan aprendido. En fin, el tema es eso. Yo creo que la polémica da para una discusión por al lado, así como bien estirada y forzada, como lo estamos tratando de hacer, pero más que eso no da. No da, papá. Aquí hubo un descriterio y se puede cambiar. Sí, eso. A propósito, en Wikipedia estratifican de esta forma los partidos políticos acá en Chile. A ver, revisemos, me emocioné. En la actualidad, el espectro político se conforma de la siguiente forma: en la derecha está la UDI, en la centro-derecha está RN y Evópolis, en el centro está Amplitud. Somos Amplitud, Fuerza y Juventud. Ya, ¿Lo puedo evitar cada vez que lo Amplitud? No. Me suena esa canción en la cabeza. Lo siento, como ustedes ya lo saben, tengo debilidad por ese tema. Está en el centro está Amplitud, DRP, no sé qué es esto, FP, el PL y el PRI. Yo no conozco varios de esos partidos. ¿PL? FP. Partido PL. Liberal, ¿será? Pero está, es que hay algunos que concretamente se supone que existen, pero no existen. Bueno, en fin. En la centro izquierda está el Partido Demócrata Cristiano, el PRO, el PPD, el PS y el Partido Radical Socialdemócrata. En la izquierda está el Partido Comunista de Chile, la Izquierda Ciudadana, que en un momento, no sé, pero era como Izquierda Cristiana. Izquierda Ciudadana, el Partido Humanista, el PEP. ¿El qué? Ah, eso dice PEP. PEP. Con B, B corta. No sé qué es el PEP. El MAS R y el RD. En la izquierda estaría Revolución Democrática y el MAS de Navarro, entiendo eso. Sí. Y en la extrema izquierda estaría el PI. Partido... Independiente. ¿Igualdad? Sería, me imagino que está dentro de los legales. No sé de cuándo este, si se supone que es la hora. Está como enredado igual la cosa. Pero sí, claro, es una mapeo. Es que caché que acá lo interesante, cosa que no es nueva, acá la hemos comentado. Acá quien te define en qué parte estáis no eres tú, ni tus acciones, sino el otro. O sea, estamos al lado de la UDI y Angela Merkel, bueno, es de extrema izquierda, pues, bueno, al lado de la UDI. Y Angela Merkel es de derecha. Que al lado de la UDI todos parecen de centro izquierda para allá, po, bueno. Hasta RN, cacha, de centro derecha. Ese es el tema. Y eso cambia, obviamente, el mapa. Por eso, cuando no exista la UDI, probablemente va a cambiar o va a venir otro. Que quién sabe, pero. Y por eso a la concerta le dolía tanto que se muriera la UDI y la ha salvado increíblemente. Pero está apareciendo Avanzada Nacional. Hoy sí, entonces, tiene un montón de socios. Pues. Claro, debe tener 5. Ahora, pero van a reemplazar a la UDI en un momento dado. ¿Cómo van a reemplazar a la UDI si son 5 giles? De la UDI ya son como 30, ya están quedando menos. Por eso van quedando menos, va a quedar a desaparecer. Ya, pues, pero que no tenéis con qué. Pues, de hecho, la última vez que se juntaron en el hotel Lanza Nacional, ahí gastaron las pocas chauchas que tenían para ir a un salón de un hotel y no poder llenarlo. Triste. Nada, pues. ¿Qué? Así... No tienen nada como para hacerlo. Sí. Porque aparte los socios más fieles, weón, ya están a punto de morir, po. No hay mucha renovación ahí. Ah, sí, había dos chicas y dos cabros, me acuerdo. Porque salió un reportaje ahí y decía, y tenemos jóvenes, y eran los únicos que habían. Y así como que casi lo había llevado el papá, así, el abuelo, obligado, no le daba mesa. Ni pensar en el partido de izquierda campesino obrero que propone redoblez en el cervel, dice no. Jano Lago. Un chiste conservador y fome. Sí, ni pensarlo. Chicas y Toño, les recuerdo que está Alfonso también acá. Sí. Dice Indomitus. Está Carmen, Alfonso y yo. Dice que chica y yo. Quiero saber y preguntar. Antes, ¿qué opinan de Boric? Porfa, viví en Magallanes y me interesa su opinión. Un cabro, yo le voy a decir lo mismo que Meo, pero en este caso es distinto. Yo con Boric carretearía, me tomaría su chela ahí. Sí. Buena gordo, guitarra, su generi, tool, ¿cachai? Y eso, sería. Y eso. Sería. ¿Cachai? Que este vino político, yo no confío en nadie que haya llegado al Congreso. Sorry. Mi forma, obviamente, pensar, que no tiene por qué ser la correcta, probablemente es lo más incorrecto que hay. Pero no creo en la institucionalidad vigente, estoy por subvertirla. Estoy porque se cambie eso. Ahora, me parece que el único que cachó de qué se trata este juego, lo he dicho 100 veces en este programa, yo creo que el único que entendió en qué consistía ser diputado, sabe que no hay... Boric no va a lograr ningún proyecto de ley. Ninguno. El que proponga se van a bloquear, por la razón que sea. Y tampoco lo van a ir a buscar para los votos. De hecho, yo contaba acá que pasan de largo por la oficina de Boric. Pobrecito. Que no necesitan su voto. Entonces, está invisibilizado. No, no sé, pues tiempo Gamayana, por ejemplo, el caso de Bianchi, te creo porque era senador y allá el quórum es un poco distinto, pues son 38 giles. Pero en el caso del diputado Boric, que hay 120, y él es uno más de eso, y van a haber más con la nueva modificación. Así como, no, va, pasemos a la oficina de George Jackson, pero... No, y acá, no, ¿para qué? Sí, está en voto perdido también. Entonces, en ese juego, el tipo se ha quedado en una posición que me parece que es súper astuta. Y es precisamente... A ver, si tú me ponías en la palestra, y de hecho lo podía la gente, ¿se acuerdan? El presidente de la FECH, a Boric, no brilló mucho. No brilló mucho. Y ha brillado más ahora. Porque ha sabido entender, de hecho, George Jackson como que creció, o sea, en un momento, de un día para otro, él tenía como, no sé, pues 25 o 27 años, y está en el Congreso y como que de repente tuvo 37, ¿cachai? Como, no solamente él, como que se cayó el pelo y él sigue se lo corte, como que se ve más hinchadito, no sé. Bueno, para qué decir Boric, se ve bastante hinchado, parece cordero a veces, pero... El la buena vida, pues la dieta está... parlamentaria es buena. entonces, el tema acá es que yo creo que Boric sabe de qué trata el juego y de hecho las intervenciones de Boric siempre son notables. ¿Ah? De hecho, yo veía, por ejemplo, la carrera docente ayer. Generalmente a uno le toca revisar esas cosas. Y el que genera más empatía, de hecho, cuando tú nombras a todos, por ejemplo, los que se conocían como bancada estudiantil, nombre pelotudo típico de los medios, pero bancada estudiantil, el único que genera así como cierto grado de sentido o coherencia es Boric. Con el resto, tú lo preguntas hoy día dentro del mismo movimiento estudiantil y te van a decir, nada, se vendieron hace bastante rato. Yo creo que en eso es interesante la apuesta. Ahora está jodido porque no puede postular las presidenciales para lo que viene. No tiene la edad. Que podría armarse de ahí. Pero yo creo que la está pensando como a futuro. Yo creo que una especie como de Sander, Bernie, ese, como ese estilo Pablo Iglesias. Y creo que la autónoma está como pensando como en ese modelo, Cipra. Está pensando como para allá. Bueno, esa es su línea, pues dentro de todo, de una institucionalidad, poder también subvertirla. Me parece que está un poquito más a la izquierda, entre comillas, que Revolución Democrática. Eso podría decir, pero mi visión de Boric es un loco buena onda. Incluso yo le compro, le creo. El tema es que a uno le interesa hacer una revolución, ¿cachai? No discutir ni hacer un paper sobre eso. Es opinión personal. No sé si acá les gustará Boric. Yo sé que a uno le gusta harto y que posteaba, pero hasta los temas musicales que tiraba Boric en su cuenta los posteaba en su Facebook. Así me dicen, me contan a mí, a veces gente me cuenta. Siempre le cuentan a él, ¿eh? Y se acusó solo. Una señora le dijo en la calle. Yo no he dicho nombre y se acusó solo. Yo tampoco he dicho que soy yo. Se acusó solo. Yo no he dicho que soy yo. Una señora me contó, me enteré por el diario, por la prensa. Sí, igualito que lo otro. Los amigos que tenía en Facebook, pues para que gachen nomás. Sí, igualito que lo otro. No sé, Por ejemplo, Carlos Muñoz dice, nos hicieron mutar el nombre de MPMR hasta Frente Popular, objetaron Patrióticos, Revolución y Rodríguez. Entonces, en términos, para explicarnos bien, esto nos dice Carlos Muñoz, en términos, entonces, legalizado como partido político dentro del CERVEL, el MPMR tiene otro nombre entonces. Aquí no nos confirme y no este, porque teníamos las dudas, por ejemplo, lo que era con el tema del MIR. Que supone que está legalizado el MIR de Demetrio Hernández, que así se conoce, o Mirrana, llámale como usted quiera. El Rula dice, a Boric hay que esperarlo hasta que salga de la cueva para cacharlo de verdad. Por ahora la chela y la guitarra nada más, dice el Rula. Esa es como la, no sé, mi visión de Boric. Y aguante Tool. ¡Ah! Para pan, pan. Vámonos con un tema de Tool ahora. Tan, tan, tan, tan. Qué buena esa banda. En fin. Eso a propósito de... ¿Se acuerdan que hubo una polémica con el tema de Tool? Y si además encima escuchéis Tool, que fue una crítica que le hizo alguien como por Twitter y todo eso. Y fue... fue gracioso. O sea, ¿qué importa qué banda musical está escuchando el muchacho parlamentario? Pero hay gente que le importa. ¿Y eso mucho generó polémica? Sí, generó polémica. Fue hace un tiempo. Esas polémicas tuiteras que duran una tarde para reírse un rato. Eso es lo pronto. Oye, ¿quién inventa estos días extraños, bueno, como el Día Mundial de la Sonrisa? ¿Quién inventó esto? Bueno, en fin. Ay. ¿Hoy día el Día Mundial de la Sonrisa? Estoy leyendo ahí en Twitter. Ya, pues, Alfonso, ríete. Pero bueno. Si no es de la risa, es pero de la sonrisa. Ya sonríe entonces. Bueno, en fin. Eso opinamos de... De Boric. O sea, sí. Opinaba yo, disculpa, usted ahí no... No, yo también pienso lo mismo, o sea, más allá de servir para, no sé, de ser buena compañía, buen partner para poder a lo mejor conversar de música, de algunas cosas. Bien, no tengo drama con eso. Pero de ahí a que vaya a ser alguna cosa importante, nanay para ellos. Yo creo que lo que está haciendo es justamente con una actitud así como simpática, preparar la próxima elección para, ya sea diputado o senador, ir haciendo la carrera política para en algún momento, si se puede, tratar de ser presidente. ¿A los cuántos años tú te podés postular a la presidencia? 35, creo que. ¿A los cuántos años te Me parece que son 35 años. Sí. Y me parece que no sé si llegará todavía a esa edad Boric. Creo, no estoy seguro. ¿Por su mala alimentación, decís tú? ¿Por su...? ¿Su edad? No, estoy diciendo que todavía no tiene esa edad. No llega a ese... O sea, al terminar este periodo no alcanza a tener los 35, al parecer. Así es. Sí, pero podían, no sé, elegir a alguien dentro de la organización, o sea, apoyar a alguien, Alfonso Contreras, que es un militante que es de izquierda. Estoy diciendo, déjame terminar, todas las micros que pasan para Plaza Italia. Deja de hacerte la víctima. Estoy diciendo Alfonso Contreras, que es un militante de izquierda autónoma. Jamás. No. Si no eres el centro de atracción, tampoco. Alfonso. De atracción también. De atención podría haber sido pero no de dice, atracción. Gracias por responder. Dice, yo doy fe que hizo Puerta a Puerta en Magallanes, donde hace mucho frío, y le regalaron la gigantografía. Eso. Una Boric lover. Está bien. Descubrimos acá. Está bien. Sí. Sí. Invítase un cordero al palo, gordito Boric. Y una vez me lo topé en una instancia así... intermedia. Y no... la cosa empezó mal. No tuve rollos con él, pero justo antes habían estado unos cabros del NAU y están de izquierda autónoma y el NAU ahí. ¿Dónde estaba yo? Por eso generalmente tengo este problema social. Dice, no, ¿para qué vengo a estos lugares y termino siempre igual? Problemas sociales. Y me acuerdo que justo estaba discutiendo como con gente, así, y yo decía, ahí estos niños de la Ponticuica, ¿cachai? Que juegan a todo este cuento y vienen ruidecito, todo el tema. Y justo en ese, pasamos como una especie como de salón, conversando con mucha gente. Algunos que eran como de ese lado, y llegan estos niñitos rubiecitos, eran de la Católica, y quedan mirando así con cara de... Así como y con los ojitos llenos de lágrimas. Si hubiera sacado lo rubio, probablemente pasaba hasta piola. Y dije, pero puta, ¿qué voy a decir? Es la verdad nomás. Y justo ahí venía, después llegó Boric. No era tan gordo en ese tiempo igual. Pero en fin. ¿Pudiste intercambiar? Legalizamos como Partido Frente Popular, confirmado. La próxima semana debería aparecer en el diario oficial, dice Carlos Muñoz. ¿Cómo se va a llamar? Interesante, ojo, interesante, porque a ellos le hicieron cambiar el nombre. Se llama Partido Frente Popular. ¡Ay, qué original! Y confirmado, la próxima semana debería aparecer en el diario oficial. ¿Y ese cuál habría sido? El MPMR, Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Pero no le aceptaron eso. Eso no dice revolución. Por eso dijo, le hicieron mutar el nombre hasta Frente Popular porque objetaron patriótico, revolución y Rodríguez. Mm. Tipo, objetaron esas dos cosas. Mira qué interesante, porque acá estamos con el tema del RD. Yo, al final, sí, pues, los nombres los da, lo uso, ¿ya? En la cotidianidad y todo lo demás. ¿Y si hacemos una campaña, póngale nombre al partido? Sí. Sí, claro. ¿Para alguien decía idea? El partido de izquierda campesino obrero que tanto citaba Redoles, pues, ese, ahí, ese y buen nombre. Jano Lago está diciendo buen eso. Buen nombre, que sí. Ni pensar ponerle el partido de izquierda campesino obrero. Dame una P, dame una I, dame una C, dame una O. ¿Te acuerdas? Ajá. Cuando llegara el socialismo. Sí. Sí. Indomitus dice, publicó el préstamo de 10 palos con que financió todo, más peña completada de verdad. Ahí engordó. Engordó. Que son pesados. La gente de Magallanes es rara. Son pesados. Y aquí viene la pregunta, Indomitus, ¿usted es de Magallanes? Interesante, ahí viene la respuesta, esperemos en un rato. Pero bueno, eso ocurrió con el cerveza. Mm. Yeah. Qué loco, ¿no? El loquillo. Oye, son unos loquillos. ¿Ah? Hace tiempo que lo veo Tiranos Temblat. Ah. Que este una especie de semanario entre noticioso y anecdótico uruguayo. Mm. Fuerza a la gente de allá, que está bastante complicado a algunos sindicatos en términos de represión en Uruguay. A propósito, otro frente popular ahí está reprimiendo. A propósito acá con algunos dirigentes acá sindicales del Uruguay la otra vez, bueno, algunos están detenidos. Así que mandamos toda la fuerza para allá. Mm. Eso. A propósito de represión, uh-huh. que la ve la gente y es de otros lugares, vamos a hablar del representante de la ONU que vino para acá. El representante de la ONU que vino para acá, que vino y habló. Y habló de... Sí, vamos a hablar del representante de la ONU. Sí. Sí, vamos a hablar del relator de la ONU que tuvo su paso por acá por Chile y que terminó constatando de que acá en Chile se reprimían las manifestaciones sociales. Bueno, tengo que decir algo respecto a eso. Ajá. Todos los relatores de la ONU que vienen terminan diciendo lo mismo. Acá como que no le importa mucho. Sí. ¿Cómo se llama él? Que no sé pronunciar su nombre. Es que no sé pronunciar su nombre. Mayan, algo así. Que no me acuerdo ahora, cómo se claro, pronuncia. El asunto que, cierto, vienen, revisan, dan vuelta, caminan por un lado, por otro, van a distintos lugares del país. Están se presentes. Llama Maina Kiai. Eso, Maina, es que no sabía pronunciar. Y al final se van y el gobierno sigue igual, po. Esto es el término política de Estado. Los gobiernos. Los gobiernos. Por lo tanto, durante todo el periodo ha sido siempre igual. Por lo tanto, no sirve de mucho que vengan y digan lo que realmente pasa acá. Porque no se toman medidas, nadie hace nada. ¿Y él puede hacer algo? O sea, me refiero a que él ya llega y aparte de decir lo que vio y dar su opinión con respecto a lo que nosotros vivimos acá en nuestro país. Lo hace un informe y lo entrega en Naciones Unidas. Y queda archivado. Yeah. De ahí, ¿a qué más se puede hacer o qué más hacen? No tengo idea, porque si sigue la cosa igual y se siguen repitiendo y siguen viniendo y sigue todo igual, quiere decir de que parece que nadie toma muy en cuenta los planteamientos de los... ¿De los relatores de la ONU? ¿Mm? No mucho. No lo O sea, yo pensé que el tipo iba a llegar a... informes completos sobre eso y son terribles y nunca ha pasado nada. No, Yo pensé que iba a llegar allá a la ONU, iba a hacer un informe, como tú decís, y luego iba a mandar algo de toda la ONU para acá, para los gobiernos, y iba, no sé, una amonestación, algo, un reto por último. 3 días sin postre. No, no les pasa nada. Nada. No. Bueno, por lo menos igual es bueno que más gente lo diga. Bueno, en términos de info, bueno, llegó acá este relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad, reunión pacífica de asociación, Maina Kiai, quien criticó duramente al Estado chileno por la persistencia de vestigios de la dictadura, según señaló. Y esto debido al excesivo uso de violencia por parte de las fuerzas policiales en las manifestaciones sociales. Dichas críticas fueron esbozadas el pasado jueves 30 de septiembre en la sede de la CEPAL y que fue la conclusión de una visita de 10 días en donde pudo interiorizarse de la situación del país visitando las localidades de Santiago, Temuco, Valparaíso, Copiapó, entre otras localidades, y en donde tuvo citas con personas del Poder Judicial y distintas organizaciones sociales. En este sentido, Mayna Kay, que hay... criticó duramente la existencia y permanencia del decreto supremo número 1086, que data de 1983, y que fue creado durante la dictadura, que exige la autorización previa a las autoridades de la realización de manifestaciones, restringiendo el derecho de la libre reunión y manifestación. Dicho decreto permanece y obliga a la sociedad civil a pedir permiso previamente a poder manifestarse y permite a avisar a carabinero, le da facultades para poder disolver. Hay un pequeño problema de reacción ahí del estimado que estaba. Pero es llamativo. De hecho, hay dos casos que rescata ahí, que es el caso de Rodrigo Avilés y el caso de Nelson Quichillao. El caso de Rodrigo Avilés, el tema que ocurrió el 21 de mayo, y Nelson Quichillao durante la protesta llevada adelante por los trabajadores de Codelco. Sí. De su contratado de Codelco, mejor dicho. Sí. Sí, lo bueno, como decíamos nosotros, es que por lo menos algo se va a conocer ser internacionalmente, porque este caballero, cuando habla, los medios, tanto nacionales como internacionales, lo escuchan, le preguntan, ya, conversan. Pero no es primera vez que hacen un informe así, ¿no? Obvio que no. Entonces, sí, como que no sirve de mucho. Eso, no sirve de mucho, pero por eso te digo, solamente lo que ayuda es que visibiliza una situación interna a nivel internacional, pero de ahí no pasa. Ahora si esto ayudara para que los gobiernos tomaran decisiones y cambiaran la actitud, porque la policía está en manos del gobierno de turno. Sí, pues, y él destaca el actuar que tuvieron contra el Rodrigo y el Nelson, y Nelson, y la verdad que, pucha, si fuera, ojalá que haya también nombrado en ese informe que va a hacer cuando a su regreso, a tanto los temas de la Araucanía, sería genial, porque ahí sí que, bueno, obviamente lo de Rodrigo no es menor, ni Nelson Quichillao tampoco, obviamente. Pero en la Araucanía el asunto es constante, día a día. Entonces ya tenemos varios heridos, detenidos injustificadamente. Hay represión por todos lados. Entonces, qué bueno que por lo menos venga alguien de afuera y lo pueda ampliar para todo el mundo. A eso me refiero. Claro, pero eso es lo que se puede lograr más allá. No. Que lata que no sirva de mucho el hecho de que vengan estos tipos, así como para por último cambiar un poquito el tema, o que le llegue alguna amonestación al gobierno de turno, ¿cachai? Como para que le paren el carro por último, paren la mano. En términos de organizaciones de naciones, las únicas sanciones realmente valederas en el mundo globalizado que vivimos son de carácter económica, y mientras el país en cuestión... te pongo el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, o Israel. Pero mientras esté dentro de ese concierto internacional en términos económicos y tenga poderío en esa parte, no va a recibir ninguna. Y Chile es buen socio, por lo demás. Entonces tampoco hay tantas sanciones. Distinto es con otro tipo de países, donde hay sí sanciones de carácter económico, por ejemplo. Que son las únicas, insisto, que en este concierto internacional en el que vivimos, importan. Todo lo demás de nanay, feo... Así, te vamos a dar dos palmaditas en el poto y ese tipo de cosas. La verdad, todos saben que importa bien poco. La imagen, hay gente que no le interesa mucho eso. Por ejemplo, el caso de México. Nadie está rompiendo relaciones comerciales con México por el grave problema en términos de materia de derechos humanos. Pero sí, por ejemplo, en el caso de Venezuela. De hecho, recordemos que acá hay un supermercado que es líder Walmart, que retiró todo producto que viniera de Venezuela. Y de Cuba. Y de Irán. O sea, sí, de Irán. Muy barato el ron en ese tiempo. Y ahí queda todo. Nada más. Entonces, Indómito aclara, dice, jaja, no soy patagona, sino mujer del sur. Viví 5 años en Magallanes y es otro mundo. Ganarse a la gente allá es muy difícil, dice. Mira, a propósito de Patagona, ya están escuchando el matinal, pero la repetición. Mando un saludo allá a Aysén, bueno, Calfulicán, que es de Aysén, pero estaba ahí nuestra queridísima amiga, ¿cómo se llama? Claudia Torres. Estaba confundiéndola con la Verónica Torres, que es la que está haciendo frecuencia abortista acá. Claudia Torres y compañía, ya le mando un abrazo grande. Papi, dice, ya hablaron sobre esto y nos envía el tema del araucano. La verdad no hemos llamado, no han llenado de spam la gente del araucano. Tiene una cosa así con nosotros y nos envía... tuvo un pensamiento así como en Facebook y nos envían a nosotros la gente del araucano, que son los que se autodenominan húsares. Por eso estaba comentando hace un rato que parece que habían abierto el ciber allá en la Araucanía, para que el Tatita pusiera ahí un par de cosas. Jorge Montesinos dice, no troleen al maestro. Ah, te están defendiendo. ¿A quién? A nuestro líder. Ah. No hay líder, no hay maestro. Ay, que le salió el maestro, me decía, no hay maestro. La fuerza tú tienes que dar, Luke Skywalker. Sí. Ya, no te enojes. El maestro Yoda. Duncan Rosales dice, ojo que sanciones económicas también se ocupan para castigar gobiernos como Venezuela o Rusia cuando conviene. Lo que estaba explicando un poco. De hecho, las únicas sanciones que importan en el concierto internacional son las económicas. Todo lo demás... Yo diría Yuyo, casi digo Oye, Yuyo. Oye, ¿qué se podría hacer para que el informe que haga este tipo, ¿cierto?, en la ONU, tenga peso, ponte tú, y que le llegue una sanción? ¿Qué organización se tendría que sumar a ese informe, ponte tú? No, nada. Nada. No. Era Chile entonces. Tiene condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene un montón de fallos. De hecho, cuando yo decía que el gobierno pasado de Michelle Bachelet fue uno de los más violentos en términos de represión en la Araucanía, sí, está consignado en los informes de relatores de la ONU y en el informe de Derechos Humanos de la UDP y el NDH. Y ellos se deben preguntar, ¿y cómo la gente la eligió de nuevo? No, porque ¿eso? Vienen de países que la situación no es muy distinta tampoco. Ojo con eso. Sí. Esto, no, a ver, el ombligo del mundo no es Chile. Sí, el problema de derechos humanos tiene que ver con un problema, al fin y al cabo, de orden. Y un orden para establecer un modelo económico, político y social. Quien quiera rebelarse contra eso va a recibir los cascachos de arriba. Las policías obedecen órdenes. No son deliberativas, no andan discutiendo así como en una manifestación. Oye, si le damos o no le damos permiso, bueno, es que hay que entender el contexto de esta marcha. No, si la orden vino de arriba que esa marcha no se hace, punto. No son deliberativos las policías generalmente del mundo, y no lo son por una razón súper sencilla, porque establecen un orden de mando. Y eso es lo que importa. Y están supeditados, por ejemplo, en el caso de Chile, al Ministerio del Interior desde el 2010. JP dice, supongo que también vamos a tener problemas al inscribir este nuevo movimiento, Frente Patriótico Manuel Mijares, para amarnos Marx. gracias, no se molesten. Para amarnos Marx. Que esa talla ya te diga, pasó. Era. bueno, señalaba... aquello. Sí fue notable la condena de naciones levantando por movimientos populares en contra del apartheid en Sudáfrica, pero fue más potente precisamente el bloqueo económico que empezaron a hacer distintos movimientos desde fuera. Por ejemplo, movimientos, organizaciones civiles en Estados Unidos presionaron a distintas instancias gubernamentales que seguían manteniendo relaciones con el tema del apartheid hasta hacer un bloqueo potente que implicaba productos, que implicaba... términos culturales, por ejemplo, no se recibía gente que apoyara el tema del apartheid en otras partes del mundo. Lo ha intentado, por ejemplo, la gente palestina con el apartheid en términos de Israel, con lo que es el boicot cultural, económico, todo hacia Israel, y que ha sido cuestionado incluso por otro, porque atenta a los derechos humanos y todo lo demás. por lo cual fue criticado en su momento, por ejemplo, Serrat y Sabina, por ir a presentarse precisamente a Israel y no apoyar el boicot en términos culturales, económicos y de distintas índoles que están haciendo la gente que apoyaba a la causa palestina. Los dirigentes, Matinal dice, de más está decir que no llegará la tele a cuestionar el por qué, como en el caso mediático. Ah, bueno, sí, pues dice, en el caso de lo que ocurrió con el Movimiento Partido Pedro Rodríguez, no va a haber esta visibilidad que por lo menos hay con Revolución Democrática. Sí, obvio. O sea, igual hay una intención ahí de ser un poquito más popular. No, es que tiene que ver también con el acceso a lo que tienen los medios, acceso en términos de poder, o sea, insisto, Revolución Democrática es un partido cercano al poder, a la élite, casi en términos familiares inclusive. Tiene un representante en el Parlamento que tiene foro, voz respecto a ello. Y eso genera, claro, pues, obviamente la mediatización del mismo. Valtiloco dice, en el derecho internacional no existe un poder coercitivo superior que obliga a los estados a cumplir todo, es mera diplomacia. Sí, po. Ah, ya. Salvo el ejército que tiene la ONU, que es el reciclaje de lo que fue la OTAN, básicamente. Y la OTAN le pertenece casi en exclusividad a Estados Unidos, que era el acuerdo del Atlántico Norte que tenía con Canadá durante la Guerra Fría. Después se termina el tema de la Guerra Fría, recicla eso y se convierten en parte de las fuerzas de casco azules de la ONU. Y ahí presiona bastante. Por ejemplo, la ONU rechazó la invasión a Irak. No, votó en contra, no estaba de acuerdo con la invasión a Irak. Ahí está Estados Unidos, po. Ah, no sirvió de nada, po. Bueno, la sede está en Estados Unidos de la ONU. Igual, es como chistoso. Y ahí está, po. Estados Unidos invadió Irak. Todavía está metido ahí y nada. De hecho, por ejemplo, ahora se estaba diciendo de que Arabia Saudita y estaba en la Comisión de Derechos Humanos y que Israel estaba, y digo, se estaba diciendo porque yo no tengo ninguna confirmación, de hecho buscamos confirmación respecto a esa información, de verdad, así, pues, medio serio, en términos de resolución, no teníamos nada. Israel en descolonización. Bueno, estamos hablando de... Se habla de colono israelí por algo, ¿cachai? Pues son fuerzas de ocupación. Pero no hay certeza respecto a esa información que empezó a circular hace un par de días. Entonces, de hecho, a propósito del apartheid de Sudáfrica, me acordé de el documental de Sugarman, de este músico que se convirtió en un ícono contra el apartheid, músico de Filadelfia. Muy interesante documental este, porque de paso contando el relato de este tipo, que prácticamente era un fantasma, que supuestamente estaba muerto y terminó resultando... Bueno, para que les cuento el final, no quiero hacer tan spoiler porque ya he contado esta historia, sí, pero no conté el final. El trasfondo de todo esto se da con el tema del apartheid, porque él fue muy famoso en Sudáfrica. De hecho, fue como el país en el mundo donde fue muy famoso. De Sugarman, que es esta especie como de Bob Dylan proletario. Era un obrero de la construcción. Interesante personaje. Y la película se llama Sugarman. En busca de Sugarman. Recomendada. Daniel Papi dice, pero los cascos azules en Haití han violado mujeres y traficado droga. Sí, po. En el campo. Sí. Todavía en Haití. Es como la tercera ocupación que tiene en las últimas décadas Haití. Dos veces ya había estado Estados Unidos también ahí, con misma excusa. Es un tema, insisto, el concierto internacional en términos de... Oye, el informe de la ONU en términos de derechos humanos, no... Qué lata, yo de verdad que pensé que podía haber alguna esperanza con respecto al informe que podría hacer. Este tipo de informe, la verdad, es muy habitual acá, muy habitual. O sea, está hablando de un decreto que es del 1983, que está vigente, que ha estado vigente 25 años. Ni siquiera los va a hacer calmarse un ratito, ¿cachai? Así como, oye, nos están mirando porque este gallo va a hablar y todo un tema, ¿no? Ahí nomás. Ahí queda. Por eso mismo se ve de que cuando hay manifestaciones y anda uno de estos relatores, nadie toma en cuenta su presencia, o sea, no hay una actitud que baje el nivel de, ya sea de represión o de... ¿Y para qué están, entonces, si no sirve de nada? Porque está la ilusión de gente que espera que pueda ocurrir algo más allá. Claro. Está esa necesitamos situación. Necesitamos creer. Entonces mucha gente piensa, no, va a venir el relator, entonces las cosas van a estar más calmadas que allá, toca el otro y se van a portar bien. Pero no es así, sigue la vida igual, siguen las mismas situaciones, nada cambia. Y eso no es solamente acá, es a nivel... ¿Quién financia la ONU? Internacional. ¿Todos? Bueno, más obvio, que otro. Unos, claro. Las grandes potencias ponen más plata que los otros países, pero todos se ponen ahí. ¿Podríamos decir que están ahí perdiendo plata ahí, entonces? Si no sirve de nada. Oye, qué buena esto. Sí. Oye, agachado. ¿Qué cosa? Disculpa, pensé que estaba muteado. Es que la gente no entiende esta parte, porque yo cuando a rato... están hablando acá, uno está revisando otras cosas, está haciendo como está haciendo el aseo, está así como haciendo como varias cosas al mismo tiempo. Y ocurrió que la justicia suena fuerte eso, así como la justicia determinó, tiene un tribunal. El cuarto juzgado de garantía de Santiago ordenó al CERVEL levantar o alzar, para ser más técnico, el secreto respecto a los aportes reservados a campañas políticas realizados por Cencosud, Antar Chile y Quiñenco. Oye, está bueno. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque aquí ya no van a pasar necesariamente por el servicio puesto interno. Primero, en primera instancia. Porque esto fue una... ¿Cómo se llama? Esto pasa... Lo voy a tratar de explicar de la siguiente forma, ya. Esto en el marco de las querellas presentadas el 16 de junio por accionista minoritario Óscar Gajardo en contra de 10 compañías, algunos de sus directores a los que acusa de apropiación indebida por haber entregado dinero a políticos sin contar con la aprobación de los accionistas. Interesante esto porque son propios accionistas los que generan por así decirlo, demanda. En el caso de Cencosud, el juzgado ordenó liberar el secreto respecto a los aportes realizados entre el 16 de junio del 2005 a la fecha. Para Antar Chile, que pertenece al grupo Angelini, Cencosud pertenece a Horst Paulmann y Quiñenco al grupo Luxit. En el caso de los aportes realizados desde el 16 de junio del 2005 hasta la fecha, hecho por el caso de Cencosud, para Antar Chile el periodo es desde el 2003 hasta la actualidad. Y en el caso de Quiñenco es de también el 2003 hasta la fecha. Gajardo, que es representado por la abogada Bárbara Salinas, también se ha presentado querellas contra Copec, Banco de Chile, Enersi, Endesa, SQM, Sokimich, Ilan y sus controladores. En julio, la Superintendencia de Valores y Seguros emitió un oficio donde establece que los aportes de empresas a campañas políticas no violan la ley del mercado de valores ni vulneración el interés social de los accionistas. Ni vulnerarían el interés social de los accionistas. Sin embargo, a juicio de Salinas, dicha resolución, que fue en respuesta a la consulta de un particular, no tendría mayor injerencia en la lista penal del caso. Oye, qué interesante esto. Qué interesante. ¿Viste lo que dijimos en un principio? Si nos van a dar para hablar caleta. Por sí, mucho tiempo ahora, más. Veamos si esto va a prosperar en términos claro, concretos. Pero hay intereses económicos muy grandes ahí metidos. Entonces pueden callar esta situación. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero el hecho que se empiece ya a visualizar algo, es bueno. Que nos va a pasar lo mismo que con el relator de la ONU, pues. Se va a visualizar nomás, pero nada más, pues ahí va a quedar todo. Mira, fíjate que hay una discusión interesante respecto a eso. Dice, ¿para qué saber si no se va a hacer nada? Sí. ¿De qué sirve saber, por ejemplo, lo del relator de la ONU? ¿De qué sirve saber de cómo se financian las campañas políticas? Y yo creo que si bien es cierto, en la práctica no ocurre nada dentro de esta institucionalidad, sí ocurre algo dentro de las personas. Y ha estado ocurriendo hace bastante rato. Y yo creo que eso poco a poco va increciendo. Y esa cosa que se está anidando ahí puede ser muy interesante en algún momento. O sea, creo firmemente en eso, de lo contrario no estaría en un medio de comunicación trabajando. Pero el cambio lo hacen para las personas, o sea, para nosotros, porque ellos, los involucrados en este momento... Claro, obvio que no, po. Obvio que no, pero sucede que la gente empieza a tener una reacción diferente o una visión diferente hacia ellos. Porque hay que tomar en cuenta que durante muchos años la gran mayoría de la gente veía a estos empresarios como dignos de imitarse, como los hombres que tienen plata, entonces hay que respetarlo y mirar abajo, no hay que mirarlo ni siquiera a los ojos, como era el patrón antiguamente en los grandes fondos. Todas esas cosas van cambiando hay una actitud diferente de parte de la gente. Imagínate si en un momento dado, hacen una huelga en Cencosud o en alguna de las empresas que tiene. Y la gente dice, sí, pues el dueño es tal por cual. Así que no compremos, apoyemos la huelga. Y eso iría en perjuicio económico de estos grandes inversionistas, ¿sí o no? Podría ser una posibilidad. La gente empiece a tomar conciencia de que debe estar con su clase y desde allí mirar a estos tipos. Y no como pasa muchas veces de que no, pobres tipos, ya apoyémoslo. Porque yo he escuchado y se ha sabido, hay gente que los ven como todavía como grandes hombres y los apoyan. ¿Ah? ¿Los endiosan? Más o menos. Entonces, esa mentalidad que va a ir ha ido cambiando y va a seguir cambiando. Ojalá la gente en algún momento hiciera causa común con las demandas de los trabajadores y dejara de asistir a estos lugares, ¿cachai? Que son estos dueños, y dejar de ir para hacer presión. Bueno, es que... Claro, es que no es fácil tampoco cuando estamos metidos dentro de una sociedad en la cual la gran mayoría de la gente te trabaja o te vive gracias a las tarjetas. Entonces no es llegar y decir ya, corto la tarjeta. Aparte y que no ellos tienen no dominado todos casi los servicios básicos de nosotros. Entonces. Además, entonces no es una labor rápida ni tampoco fácil. Pero sí puede ir lentamente increciendo y sería interesante. Sí, y yo apelo aquí también al tema de que la gente igual tiene así como en el minuto ya puede que sí estén con la causa y todo, pero se le olvida rapidito y también esa cuestión tiene preocupada. A ver, esa cuestión me tiene preocupada. Primero de lo que están señalando, a mí siempre me llama la atención un poco. Está bien, cuando uno habla a título personal y hace la precisión pa no imponer a alguien. Pero cuando empezamos con es que la gente, hacemos una abstracción. Estamos desde nosotros y la gente. Parte de uno, en términos de la actitud, de la forma en que toma razón y conciencia de tal o cual situación. Claro, los cambios empiezan de menos a más. Por eso yo creo que es importante el tema de la información, que es importante el tema de ir tomando razón y conciencia respecto a ciertas cosas, pero no para contratarla solamente, hecho, sino para poder generar en un momento determinado transformación, entendiendo que otros están en la misma que uno, que otros están pensando lo mismo que uno o cosas similares. Y eso va generando una cosa, de partida constituye una cosa que se llama tejido social y que desapareció casi completamente. Los tejidos, se le dice tejido social porque tiene una organicidad, tiene vida. Entonces, cuando hay vida hay posibilidad de generar movimiento, si no es inerte. Y eso es cuando uno se cree que es parte de algo, primero. Yo cuando converso con mucha gente, lo que menos es, o lo que menos hay, en términos de lo que uno puede incluso percibir, es que se es parte de algo. Y no me refiero acá de un partido, de una organización y ese. No, parte de algo que incluso va más allá de uno. Y eso tiene que ver porque no hay un sentido de colectividad. Insisto, que no es lo mismo que militar en un partido, en una organización X, etcétera, etcétera. Son cosas distintas. Pero por ser, yo cuando hablo de gente, con respecto a las tarjetas, yo no tengo tarjeta. Yo tampoco tengo tarjeta. Entonces, al no tener tarjeta, yo hablo desde esta posición de los que nosotros somos un, no somos muchos, pero que ya vamos siendo un grupo, cada el cual más, no sí. usa la tarjeta, exacto. no tiene tarjeta. Y bueno, hay gente que no tiene otra posibilidad de poder llegar a fin de mes sino con una tarjeta. Mm. Entonces, allí está esa nosotros diferencia. No, de hecho, no llegamos, nos quedamos donde está. Claro. Oh. No hay variante. Sí, es verdad. Sí, sí es cierto. Sí, por eso yo también apoyo lo que dice Alfonso, porque finalmente uno habla de la gente por el tema de que uno no es partícipe, por ejemplo, las tarjetas de crédito, claro. ¿cierto? Las tarjetas bancarias y todas esas cosas que finalmente atan a la ciudadanía, a estos empresarios que están cuestionados ahora, po. Entonces, por eso hablamos desde hacia afuera. Porque nosotros no estamos adentro nomás, pero claro, la verdad que... Es verdad que de repente uno igual tiene que llegar a estos grandes supermercados porque hay productos que tú no los encuentras en otras partes. Mm. O no los encuentras tan barato y tienes que buscar lo más barato siempre. Hay que ir a comprar el Viagra en algún lado. No sé tú, tal vez. ¿Qué pasó? Se descartó, descartado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, claro, uno va a la feria, va a lugares donde puede adquirir ciertos productos. Que finalmente tú sabes que vienen de allá, pues. Bueno, depende. En el caso de la mercadería, ponte tú. Claro. Que sí, pues que a la final igual aportáis ese aporte, que los cambios, la subversión parte de cuando se empieza a alterar la cotidianidad. Es una cosa recurrente, por tanto existe y se legitima por el uso. La legitimidad, la hemos conversado acá varias veces, no es ni buena ni mala, sino algo que existe, está, ¿cachai? Está presente, uno lo asume como tal. Yo no veo hoy día, no sé, y lo siente de esa manera, de que se empiezan a conectar los puntos. Se empieza a conectar una conquista. A ver, pongamos un ejemplo acá. Estamos haciendo un programa de radio. ¿Cierto? Y este programa de radio lo escucha gente. Extrañamente y masoquistamente sí. Lo escucha gente. Y lo escuchan las tres versiones. Sí, lo que de peor. Hecho, la madrugada, aprovecho de saludar a Anchi Malguén, si no me equivoco, que ahí nos mandó unas recomendaciones para el insomnio. En la madrugada, a propósito de la repetición que estaba emitiendo, eso como era 5 de la mañana. Y uno que estaba con insomnio, despierto a esa hora, contestó. Se manda un saludo también y gracias por los consejos, sobre todo homeopáticos, que no voy a usar, pero aquí le van a servir mucho a alguien que le gusta esa rama del tema de las hierbas y esas cosas. Maravilloso. Para en términos medicinales. Yo estoy cómodo con mi insomnio, no tengo problema. El tema es que nos estamos relacionando a pesar de estar en puntos equidistantes, algunos muy distantes. Yo, por ejemplo, pongo este caso, puede ser otro, varios, qué sé yo, pero yo me comunico con gente que está en otro punto del planeta muy distante y con algunos con cierto grado de fluidez. Y ocupamos las comunicaciones que tenemos hoy día para mantenernos informados y también para cruzar posturas. Tener posiciones respecto a cosas, empatizar con otras, estar de acuerdo, incluso discutir. Y me parece que eso es interesante en esta era en la que nos toca vivir. Estamos interactuando con gente que está a través de un computador, de su trabajo, o está en su celular, o está, qué sé yo, en su casa, o está quizá en quién sabe dónde, en distintas partes del mundo. Y nos sentimos relacionados. Porque doy como ejemplo este mail de la madrugada. Porque es interesante, como decía, bueno, yo escucho habitualmente, sé que hay un problema de insomnio y siento cierta familiaridad con usted porque escucho todos los días. Yo creo que cuando se genera esa familiaridad, se está generando un encuentro. Bueno, hoy día está ocurriendo eso, como que mucha gente empieza a coincidir en el diagnóstico, por así decirlo, y empieza a coincidir en términos de relacionarse desde ese enfoque, de ver las cosas, de entender que somos mayoría. Yo vuelvo a insistir, como decía, un tema de conspiración del disco Apaga la Tele. Uno de los problemas de este gigante popular, como se le llamó en algún momento determinado, es la autoestima. Y la autoestima es un tema súper complicado, sobre todo en este tipo de sociedad, donde se juega en términos publicitarios, se juega en términos sociales con el autoestima. ¿No creérselo el cuento tuyo? No, no es creerse el cuento de uno, es reconocerse como tal. Reconocerse como sujeto y reconocerse como persona, como ser humano ante todo. Y que si hay gente que dice representarnos y no me siento representado o representada, puedo cambiar eso. Entonces todavía estamos en la etapa de donde nos indignamos, pero no, pero bueno, las cosas son así, mañana hay que salir a trabajar, ¿verdad? Independientemente de quién esté y todo el cuento. Y nos conformamos. Ojo, porque más encima vemos todo dentro de un marco, o sea, apelamos ya a lo máximo que en un momento tengamos, no sé, un presidente o presidenta que nos interprete. Volvemos, lo que conversamos la semana pasada, por ejemplo, a delegar. ¿Cachai? Todavía nos vemos otra forma en la cabeza de decir, no, pues, ¿cachai? Que puede ser de otra forma. Pero nos empezamos a juntar y empezamos, de hecho, la gracia que tiene este programa, y por eso lo particular lo hago, o vengo con cierto gusto, a veces sueño, pero hacerlo, es que se da la instancia para poder dialogar. De hecho, hay conversaciones o discusiones o temas que acá se tocan que después siguen. Durante la tarde o que siguen durante con alguna gente que está escuchando este programa, y poder darnos el tiempo, incluso no yéndonos a comerciales y a veces vamos con pausa musical o no vamos, qué sé yo, porque nos permitimos el espacio, en esta relatividad de espacio-tiempo, de poder generar diálogo y un diálogo más profundo, más contextualizado en algunos casos, más o menos informado en otros. Pero nos damos el tiempo para poder dialogar. Y probablemente generemos conclusiones, o por lo menos vamos a generar dudas. Probablemente yo tengo millones de dudas de distintas cosas. Y me di cuenta de que hay un montón de cosas de las cuales uno no tiene certeza. Y que precisamente encontré gracia en eso. Encontré que era muy entretenido y encontré que es muy bacán eso. Y ahí vamos, la ingenuidad virtuosa. No sé si ustedes vieron una película que se llamó Bird, o Birdman, que ganó un Oscar, está Michael Keaton, qué sé yo, Edward Norton. Que la película se llama Birdman y es la ingenua virtuosidad o virtud, a propósito de alguien que tiene una propia reconversión consigo mismo. Una película muy interesante, tiene varias lecturas, y desde cómo está grabada, que está grabada en un plano secuencia único. Obviamente no se hizo así, pero se da la sensación de que empieza la película y la cámara no suelta hasta que termina la película. Y una reflexión constante de un actor. Un actor que quiere no solamente ser popular ni conocido, él hacía un personaje de acción que era un héroe, sino quiere reconocimiento. Que digan que es un buen actor. Porque el tema de la autoestima, y está en juego todo el rato el tema de la película, del sentirnos amados, pero sentirnos parte de algo importante, es parte de nuestra búsqueda en ese sentido. Y por eso no nos sentimos parte de algo y vemos como espectadores les tiramos palomitas, ¿cachai? Les tiramos, qué sé yo, un tomate. Me acuerdo cuando había uno en una feria en la zona norte de la capital, le llegó un tomatazo a Laman, por ejemplo. Y ahí salieron transversalmente, esto no se puede aguantar. Atacaron a Michelle Bachelet, le tiraron un escupitajo en Arica. No se puede aguantar. Pero hay una forma de reaccionar. Cuando putearon a Fulvio Rossi, varios salieron a decir, ¡ay, qué feo eso! Varios de esos, pero la mayoría de gente lo vio como, ¿sabes qué? No tenemos otra opción. sí, que va a mandar una amonestación, como lo que tú estás preguntando ahora. Por ejemplo, la ONU hace un informe super lapidario contra Chile y el mundo sigue. Tenemos otra, y ahí va, la gente va estirando un poco también el elástico. Eso genera en un momento determinado estallidos sociales, eso genera en un momento determinado revueltas sociales, genera revoluciones que se ven como algo súper feo y algo súper no deseable, pero es parte de la historia de la humanidad. Y es un camino que es difícil y largo, y es porque durante mucho tiempo se nos ha metido en la cabeza de que cada uno tiene que luchar por sí mismo, poco menos desconfiar de todo el que está al lado de uno. Entonces te van dejando en una situación en la cual la única posibilidad que tiene, la única puerta que te abren, es confiar en alguien que va a hacer las cosas por ti. Y esa persona o ese personaje va a lograr cumplir con tus sueños, lo cual nunca resulta, nunca pasa, pero te dicen, no, es que ahora no resultó, pero con el próximo sí va a resultar. Entonces la gente sigue, no todos, pero hay muchos que piensan de que ese es el único camino porque es la única puerta que te están dejando abierta. Cuando hay muchas otras. Por eso, en esa canción en la cual se dice que uno volver a confiar del que va al lado de uno, del que está junto a ti, y juntos poder caminar hacia un cambio social, cultural, económico, en que todos seamos partícipes y podamos lograr una sociedad mejor. ¿Qué canción esa que tiene tanta? Eso mismo está preguntando. Solamente oye, me estaba refiriendo solamente a esa parte de cuando dice de que uno a ver cómo cántala, la guitarra está ahí. Pasa la guitarra. Que un rato. Ya. El nombre de Santiago a Nuevo Extremo, Santiago. ¿Se acuerdan de esa canción? No se acuerdan. A ver, cántala. Bueno, parece que el Alzheimer le llegó a ustedes. Cántela, po. Okay. Cántela para creerle. No voy a cantar. No voy a cantar. El asunto está en que va hacia allá el camino. Confiar en el de al lado, juntos. Pero yo lograr podemos, un camino o una meta que ya nos hemos fijado y poder participar todos de una sociedad mucho más libre y además donde todos tengamos una responsabilidad y la sumamos y no dejar la responsabilidad en manos de uno o de un grupo, los cuales constantemente nos van dejando con gusto a poco o gusto a nada. La canción para larga. Sí, es que soy pesado. Sí, oye, sí, yo apuntaba más a... No, pero deja leer una parte de cosas que están acá. Bueno, decía Carlos Muñoz a propósito de las tarjetas. Dice, no tengo tarjeta, pero habemos muchos quienes no sabemos si tendremos para comer. Para nosotros no existe opción. Lo que dice él. Aises dice, es un gran problema la autoestima, por eso también el feticidio por hombres frustrados, femicidio, supongo, problema ahí cuando uno escribe en el Twitter, el femicidio por hombres frustrados por no poder mantener una familia. El feticidio, ya está bien. Alex Drago, ¿no?, nos manda ahí una foto de Birdman. Interesante reflexiones que están saliendo ahí, sobre todo el tema de la autoestima, insisto que es mucha. De hecho, recordé una canción que... ¿También vaya a cantar? Obvio, yo tengo problemas con eso. A ver, canta, cantar. Sí. Voy a cantar una canción de Santiago en Nuestro Extremo que es muy larga, así que va a tener que bajar acá porque dice un montón de cosas. Ya, continúa, sigue. Y... Alfonso ya, quiere que cante. Es que estoy rendereando porque grabé la parte del Alfonso, ahora la vamos a musicalizar y le vamos a terminar poniendo la parte final un manjar. Qué pesado. ¿Cachai o no? Bueno. Hay que empezar. Lo está disfrutando. Hay que tener paciencia. Casi ¿no? me ahogué. Sigan usted. Adelante, estudio. Sí. Oye, yo apuntaba lo que decía el Toño, o sea, de la autoestima, el creerte lo que tú estás haciendo, el creerte el cuento de lo que tú estás pensando y de cómo estás haciendo el cambio tú, ¿cachai? Más allá de confiar en que alguien más lo pudiera hacer por ti. O lo que decían ustedes, porque siempre hay que creer en algo. No, yo creo que uno puede hacer su aporte y creer en uno. Eso para mí es lo importante, po. Y si cada uno, porque si te ponía a conversar con un vecino, con un amigo, con cualquier persona en la calle, lo más probable es que tenga las mismas necesidades tuyas, por lo tanto vaya haciendo fuerza y po. Y creer en la fuerza de uno para eso. Claro, sí, eso es cierto, pero... Porque yo la verdad que no le tengo fe a ninguna persona que pueda hacer algún cambio por mí. ¿Y no van a votar por Boric en delante? Ustedes son esquizofrénicos. Sí, total. cierto de que esa situación de la desconfianza existe y que hay que irla rompiendo para poder unirnos y de allí caminar juntos. Qué lindo lo que dijo. Casi lloré. Por culpa vegetariana me perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Que caminemos todos juntos. ¿Ah? Caminemos todos juntos. No, sí, en la Biblia. Sí. De hecho, dice Sultana, y siempre perdía como siempre, ¿va? Y siempre. Sultana. Dice, deje de atacar la autoestima de nuestro amado líder. Sí. Dice, pero si el líder no tiene autoestima, está mucho más allá de esas cosas del ego y del yo. Eso es pesado. Sultana ahí, perdía. Oye, la pelo anda perdida. Oye, sí, ¿qué saben de... A propósito, vegetariana, ¿qué sabes de tu hermana postiza? El pelo estuvo hablando ahí unas cosas por Facebook, pero al Twitter no sé por qué no se mete. Bueno. Pero sabemos que está viva, por lo menos. Ah, qué bueno, es bueno saber eso. Así que mandamos un saludo desde acá, que estuvo hace poquito de cumpleaños también. Sí. Así no estuvimos enterando. Bueno, el tema da para mucho, insisto que el tema de la autoestima no es un tema menor, y que parte más allá del quererse uno y a respetarse y por tanto exigir al otro que mantenga eso, como he estado en una fase muy cinéfila este último tiempo y me acordé de un tema que tiene que ver con la autoestima, de una peli en donde se establece que las personas se relacionan de una forma en la cual creen que merecen relacionarse. Por tanto, cada persona tiene las relaciones que merece y que cada persona tiene los amores que cree merecer. Tiene que ver con el autoestima. Oye, que estamos inspirados hoy día. No, bueno, hoy día increíble. Te la cago, sí. Me parezco al viejo Alfredo de Cinema Paradiso y a esta altura. Bueno, falta que se haga ciego ahora el Alfonso y hacemos aquí el melodrama. El punto es que tiene que ver con eso. De hecho, es muy cierta esa frase de que dice que tenemos los gobiernos que nos merecemos. Sí, es verdad. El tema es que hay que asumir de que eso es un hecho para poder cambiarlo primero. Sí que acá la gente opinando, ahí se complementa y dice, no sé si lo comentaron, pero anoche hablaba el profesor del pueblo en Mentiras Verdaderas. ¿Cuál es el profesor del pueblo? Me perdí. No sé, ahí. No, tampoco sé quién es el profesor del pueblo. Ahí que no... Que nos diga quién, porque no lo reconozco. Daniel Papich dice, el autoestima es una de las razones del cambio del socialismo utópico al científico. Y Sultana dice, el Dante... El miércoles estaba enfermito. No sé si está perdida por eso. Le mandamos un saludo allá también al Piccolo. Ahí. Si andan inspirados. ¿Qué le ponen al café? No sé, lo trajo la Blanquita. Yo no sé qué será. Un saludo para la Blanquita. El otro día andaba por acá y trajo café. Sí. Linda. Un saludo para ella. Sí. Oye, Carfulican dice, ¿y cuándo vuelve la pausa musical? Ya estamos en la parte lateando, ¿cachai? Sí. ¿Estamos lateando? Cuando ya te empiezan a pedir pausas musicales, ya estamos lateando. Ya, claro. Estamos guateando. Sí, yo creo que nos vamos a ir a una pausa musical porque estamos puros guateando. No, yo creo en lo que estamos diciendo, así que no. O sea, según la estadística acá no, pero según Caufulicán sí. Yo le creo a Caufulicán. Un chamamé vamos a poner ahora. ¿Quién le está escuchando? No, yo estoy entretenida. El líder es el líder, ya pues, dice Jorge Montesino. Hoy todos te defienden, ¿viste? Sí. Tú eres nuestra única solución. Te sale una lágrima por acá. Claro. Sí. ¿Está todo cocoroco aquí? Sí. Porque la gente no, lo sigue. No, no quería decir eso, pero bueno, sí. Mm. El alcohol. Hasta echo de menos al Max, pero no tanto, la verdad. No, en todo caso, yo no vine a reemplazar a nadie. ¿Ustedes sabían que el segundo apellido de Max es Vittori? La dejo ahí picando. Ahí dice, no, es broma. ¿Qué son mal? ¿Para qué le haces bullying a Max? No, está... El nuevo récord vendedor de libros. Max. Futuro alcalde de Maipú. Sí, pues. Uf, sí, tremendo. Pues. Eso sería todo su participación acá en Radio Villa Francia. Ahí, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Sí, era. Daniel Papich me dice, pero ojo, esa frase olvida la dialéctica de merecer. Ni tanto, porque precisamente cuando hablamos de la dialéctica marxista, que no es lo mismo que el materialismo dialéctico, bueno, invento los rusos, o los soviéticos, mejor dicho, pero tomando la dialéctica correctamente, como es la supuesta configuración que hace de Hegel en un momento determinado Marx, o sea, pusimos derecho el planteamiento hegeliano, establece que uno está en condiciones dadas. O sea, uno no está... El destino se lo puede fabricar, pero bajo condiciones dadas. Nosotros vivimos en este tiempo. Vivimos en el 2015. No estamos en la época victoriana, no estamos en 1960. Tenemos estas condiciones. No las inventamos nosotros. Están dadas. Y en base a estas condiciones podemos subvertir desde ahí. Entonces, cuando uno reconoce que es lo que merecemos es esto, en términos de esa frase, por tanto, nosotros hicimos, o nuestros predecesores, o dejamos nosotros dentro de nuestra propia existencia como sujeto que ocurriera esto, podemos también cambiarlo. Pero no lo podemos cambiar desde el aire, desde la nada, sino de la materialidad. Claro. Y eso quiere decir que podemos cambiar nuestro destino. Uh-huh. Entonces, ahí venía todo el cuento que si bien es cierto no se puede cambiar el pasado, sí podemos cambiar nuestro futuro. En el presente, en el contexto que estamos dados. Y ahí hay todo un rollo y un relato bien interesante, por ejemplo, de corrientes que se hacen a raíz de ese tipo de lecturas particularmente que lo que está diciendo Papi tiene que ver con el marxismo. Por ejemplo, que la filosofía de la praxis, que es la que a mí en general me agrada mucho. Que tiene que ver donde uno va experimentando, va probando y ahí va haciendo tesis, de las tesis va poniéndola en práctica, de las prácticas va derribando sus propias tesis y así a eterno. No hay ni Biblia ni dogma posible porque la realidad no funciona así. Hasta la ley de gravedad se puede alterar dentro de distintas partes. De hecho, hay algunos lugares donde la ley de gravedad no funciona en este planeta, por ejemplo. O no funciona como la lógica dice, o no funciona. Por ejemplo, hay zonas en el norte donde en una parte de su vida... ¿cómo se llama? La gravedad funciona de forma distinta y tiene que ver con un tema de magnetismo, por ejemplo. Porque el universo, la composición de todo no es estática, es movimiento. Pero el movimiento desde una condición dada, ¿cómo cambiamos eso? Entonces, si llegamos a la conclusión de que lo que tenemos ha sido culpa nuestra, tenemos que cambiar algo de nosotros para poder cambiarlo. Claro. ¿Cachai? Va por ahí. Cierto. Puede sonar un poco enredado, pero la verdad es bien simple. Mm-hmm. Cierto. Entonces, ahora termina este programa y vamos a ir a quemar Santiago. Ahora, empecemos acá en la capital. Al tiro. Detrás de Alfonso, por si... porque es nuestro representante legal. Oh. Por si pasa algo. Eso es cierto, po. Tú eres el culpable de todo. De hecho, hasta ocupan tu nombre para hacer cosas. Oh, yo vi a un cabro hablando a nombre tuyo. Sí. Así. Hay un video ahí que lo atestigua. Sí. Dice Vegetariana, le estás bajando la autoestima pidiéndoles música en vez de dejarlos rellenar peluches. Y no estábamos rellenando, hace mucho tiempo que no rellenamos peluches, nos hace corto el programa ahora, pero no estamos haciendo pausa musical. Pero podríamos hacer pausa musical ya que Galfulican dijo que lo hiciéramos. O bien aprendimos muy bien a rellenar peluches que no se nota. Alguien de la risa dice, los que quieran pausa musical que vayan a Gritortura. Pero es que la música de ahí horrible, po. Y bueno, nos vamos con un temita en esta mañana de Lucho Jara. Así como, casi con Lucho Jara en la mañana, po. Un golpada suerte y ahora. Y este es como el tema favorito de Radio Agricultura. Un golpe de suerte. Deberían censurarlo por el nombre. Sí, golpe. Golpe. Cierto. Pero bueno. Pero sí, yo creo que la próxima semana vuelve la pausa musical porque ha llegado mucha música y hay música muy buena que ha llegado. Siempre estamos llegando y de repente nos mandan a fome, insisto. Pero está llegando música muy buena. No sé qué le están echando el café, como dice alguien ahí delante, pero está generándose buena música y hay que mostrarla. No solamente la parrilla durante, ¿cómo se llama? La transmisión de la radio, sino en la práctica, ahí durante toda la transmisión. Recuerda que hoy tenemos a Cerro a la Izquierda y va la repetición del material después de Cerro sí. a la Izquierda. Sí. Pues ya no va la frecuencia abortista, que terminó su ciclo... Pero van a subirlo todos los capítulos. Sí, es que se está trabajando ahí, ya también van a empezar a hacer cápsulas. Ahí hay muchas cosas que ver, estuvimos evaluando el otro día ahí con Verónica Torres, que le mandamos un saludo. Pero en lo pronto, claro, van a estar, porque están todos los capítulos subidos, pero se va a armar ahí algo interesante con ello sí. también. Pero asumir la realidad como algo que se merece es obviar la lucha de clases que nos ha llevado. Sí, pero lo que estamos hablando acá es de constatar de que esto ha sido culpa nuestra, de ese tipo de merecimiento. No es que nos merecemos como una fatalidad del Olimpo dada y tenemos que vivirla porque los dioses lo quisieron así. Porque sí. ahí hay un tema de aceptación del mismo. Acá lo que estamos diciendo es constatar para subvertir. O sea, esto es responsabilidad nuestra. Y desde esa... Y desde ahí decir, exacto. paremos la vaina. Está buena la conversa, cabrón, pura paz interior. Sí, estamos llegando, estamos caminando. Un viernes espiritual. Esto es como ya programa de ópera. Sí. Winfrey, así como 8. Sí. Que vuelva Max. Gurú. Silo. Sí, no, está. Silo. Para la pausa musical propongo Tom y Jerry de Escaramelli, canción Zorrón del Niño Bule. Párenlo, párenlo. Me acuerdo. Oye, que era quemado Álvaro Escaramelli, literalmente. Es como que dieta así. No, verdad. Pero el era como chistoso eso. Resumen. Ah, pero es que lo más. Resumen.cl. No, resumen. Créanse el cuento. Y sale Calfulican y dice: sí, a quemar Santiago. Claro, pues está en la Patagonia, para ti es fácil decirlo, po. Que venga, po. Y manda unos fósforos. Me dice una copigüe. Más encima. Eso es publicidad. Oye, sí, yo tengo, a propósito de publicidad, yo tengo unos fósforos por ahí que regalaron las chicas de Frecuencia Abortista. Están muy buenos. Y que era así como fósforo, así que decía Frecuencia Abortista, Radio Viva Francia, a quemar los dos. Una cosa muy loca. Y a quemar un par de cosas y todo eso. Era muy lindo, muy simpático. Lindo. Lo habían hecho ellas mismas. ¿Eran o son? Eran, porque ya no sé quién me lo peló, están ahí encima. Hoy están ahí todavía, soy mal hablado. Muy mal hablado. ¿Qué otras informaciones tenemos? Bueno, ayer hubo, ¿cómo se llama? Los fotógrafos, a pesar de la lluvia, el trueno relámpago, llegaron igual a la Plaza de la Constitución. Esto es la moneda para pedir y exigir la libertad de Felipe Durán. Una de las... primeras acciones de varias que se vienen, de hecho no avisaba ahí Andrés Bravo de AFI, más conocido como el Pelado Bravo de AFI Santiago, la Asociación de Fotógrafos Independientes. Atento con eso, toda la información ahí está en radiofrancia.cl. Y otra cosa que pasó y que yo he consignado ahí en la página de la radio es lo que ocurrió con un fotoreportero. Sí. Que le llegó su combo su de Tomás Valdés. Tomás Valdés de Riesco, abogado. Abogado. De hecho que son abogados. que era el abogado del ex administrador de campaña de Sebastián Piñera, Santiago Valdés. Y en un momento de furia, agredió al fotógrafo. Claro, el fotógrafo intentó fotografiar al Santiago Valdés, imputado. Santiago Valdés, al que Santiago intentó Valdés. Fotografiar. Y entonces el abogado salió en defensa y para que no lo fotografiaran y no sé si intentó o le quitó la cámara y le pegó un empujón. Y no, le pegó a la cámara, se la intentó quitar, no pudo eso el abogado. Esto lo consideramos porque está la nota en la radio, porque conversamos con el fotógrafo directamente para preguntarle cómo había sido esto. Y ahora señala que efectivamente salen por un lado distinto al habitual, así como por interno, y van bajando la escalera. Entonces van los fotógrafos, particularmente él, que es de una agencia, Atón Chile se llama, a sacar una foto. Recordemos que ayer era la formalización, de hecho fue un mal día para la UDI. Sí. Y en ese contexto, claro, la cosa que hay media complicada, porque el abogado intentó parar a ¿cómo se llama? A este fotógrafo y obviamente, desafortunadamente, recibió este golpe, este manotazo que le intentó quitar la cámara, pero finalmente no lo logró. Y así lo consignó. Les digo al tiro el nombre del fotógrafo porque lo tengo por acá. Ya, pero le pegó así un empujón y le trató de quitar la cámara. Ah, ¿no fue que le quitara la cámara y además le pegaron combo? No, porque no le costó quitar la cámara. No lo logró. Que está agresiva la gente, oye. Sí. Y no se dejan fotografiar. ¿Por qué no quieren que Javier Torres se llama el fotógrafo? O se llama todavía. Se llama. Se no murió, sí, un golpe. Y lo mapa. Quien lo golpea es el abogado Tomás Valdés Riesco de la ¿cómo se llama? Del staff de abogado o la firma de abogado ¿cómo se llama? Fernández Monge Valdés. Una cosa interesante con esto es que ayer sacaron la biografía y sacaron el nombre de Tomás Valdés Riesco, este abogado que agredió esto, de la firma. Por lo menos la página. Bajaron la página, después la subieron y no estaba. Y no, pero como nosotros somos rápido, guardamos ahí lo que estaba en caché y quedó ahí todo consignado aquello. Así que está ahí la fotografía, el nombre del abogado y todo lo demás, y que estaba ahí en la firma de este grupo importante de abogados. ¿El fotógrafo se va a querellar o esto quedó ahí? Porque tenemos entendido, no. En lo inmediato, por lo menos, no. Ya, pero por lo menos quedó consignado de que claro. El abogado lo agredió. Uy, qué mal, me dicen. Dijeron Álvaro Scaramelli y se cayó la señal de la radio. Pero ahora volvimos, creo. Sí. Bueno, cada vez que nombráis tú agricultura aquí a la embarrada. ¿Y por qué no nombráis de nuevo? ¿Para que quede la embarrada otra vez? Ay, que le gusta la embarrada. Sí. Sí, así que recuerde, Matías, ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre. Pues un nombre tan raro. Valdés Riesco era el abogado y quien agredió al gráfico Javier Torres de una agencia que se llama Atón Chile. Nervioso andaba, nervioso violenta. Porque, bueno, fue formalizado Santiago Valdés. Sí. Bueno, por lo demás. Ex administrador de campaña de Santiago Piñera. Entre ellos también tuvieron formalizado otras personas. De hecho, fueron varios. Sí, pues. La audiencia fueron en total 13, aparte de Santiago Valdés. O sea, 12 aparte de Santiago Valdés. Entre ellos están el chofer, la pareja y la secretaria de Iván Moreira. Amén, hermano. La subsecretaria de la UDI, Verónica Nieto. El ex asesor parlamentario de la UDI, Eduardo Montalva. La administradora electoral de Pablo Salaqué, Carmen Luz de Castro. Y la ex cuñada de Pablo Wagner, Carolina de la Cerda. Mira. Mira. Mal día para UDI. Día negro de la UDI. Día negro. Día negro. Negro y tatuado. Día oscuro, digamos. Negro y tatuado. Negro y tatuado. Qué combinación. Sí, me acuerdo de la periodista. Así como, a mí me decían la negra tatuada. Me discriminaban en la UDI. ¿Qué esperaba yo en la UDI? va a sacar un libro. ¿Qué esperaba? ¿Que le hicieran un monumento? ¿Que la dejaran de presidenta al partido? Pero si estaba para llevar, para hacer los mandados, pues, era negra y tatuada. ¿Qué podía esperar en la UDI? Es que igual, es como medio loco decir, y me discriminaban. En la UDI, no te creo, está ahí, no, está bromeando. Pobrecita. ¿Y cuánto año duraste ahí? Como 10. Igual, loco, po. ¿Viste? Si la culpa no es del chancho. O sea, 10 años aguantando cada uno, la discriminación. Cada uno construye su propio karma. Sí. ¿O no? Sí. Y a lo mejor provocaba la discriminación hacia ella. ¿Por qué Pablo, no se teñió el pelo? Pablo Soquimich Benavides dice, lo único que diré es que yo, me dice por mí, o sea, yo lo digo así, no tiene un sentimiento de devoción al Dios, sino un sentimiento cernícalo. Ahí la dejo y me voy. Hoy le dan con el sentimiento cernícalo. Estos se confunden de programa con la esquizofrenia. Así como va Moreira y compañía, se van a hacer un penthouse con capilla y feligreses en éxtasis en la cárcel. Lo bueno es que si caen ahí en Santiago 1, van directo a la capilla. A la sección hermanito. Es que tienen un módulo completo ellos ya, po. Dentro de la cara. Y va a morir, va a terminar de pastor ahí. Va a hacer un golpe al pastor ahí. ¿Te imaginas Moreira de pastor? ¡Qué terrible! Pero mientras esté ahí adentro no hay problema, po. Sí, todo sí, caso. El problema es cuando están afuera. Igual hace su pastoreo acá afuera. Por eso digo. Sí. ¡Oh, qué increíble! No. Sí. Mejor que no. Bueno. Ahí se van, y si los meten a la ir, se van a encontrar con mucha gente. Con sus iguales. Sí, po. Pero bueno. Vamos a ver. Pero mira, yo creo que al final todo va a terminar en que ya váyanse para la casa y no vuelvan a hacerlo nunca más. ¿Cachai? La confianza que tenemos en la justicia. Yo creo que ese pensamiento que tú acabas de decir es el que muchos nos pasamos en la cabeza. Claro. Que no va a pasar nada. Y es lamentable, ¿no? Obvio que sí, pero es lo que vemos, pues. O sea, esperanza no hay. Por eso decía yo en la autoestima, creerse en lo que uno es y lo que está tratando de hacer, para desde ahí, de lo que tiene, hacer tratar de hacer cambio. Pero la verdad que, no, si es difícil, es difícil. Si claro. Eso hay que reconocerlo. Porque lo que hay no es bueno. No, pues. Y lamentablemente, como volvemos al principio, decíamos, esto lo construimos nosotros, entonces, ¡guau! Igual, o lo permitimos. Ahora, lo permitimos. No, eso, no ahora, es que lo hayamos construido, lo permitimos nosotros. Y también ayudamos a la construcción. Sí. Con nuestro silencio, con nuestro quedar a un lado, con el mirar desde fuera. Claro. Pero es importante que cada vez que se hagan cosas que no van en contra, manifestémonos hasta que salgan. ¿Hay algún cambio, po? Porque la verdad que todo lo que tenemos es lo que nos merecemos, aunque la frase sea muy así repetitiva y la digan mucho todo, pero es la verdad, porque nosotros somos cómplices de lo que hay, pero nosotros lo hemos permitido, no hemos quedado callados, no hemos hecho nada, porque sea distinto. Cierto. Entonces, las posibilidades a futuro yo las veo muy remotas. De que vaya a haber verdadera justicia, que todos estos personajes que están involucrados en estas platas truchas, como se dice, toda esta situación que se ha ido dando durante este último año, diríamos. Igual, yo siento que tenemos una esperanza en la presión social un poquito, porque por ejemplo, no sé, por llevarlo a un caso más actual y todo, ponte tú la detención del Felipe, ¿cachai? Del fotógrafo, y que hoy día, ayer los compañeros, los colegas se hayan manifestado fuera de la Moneda, igual es un modo de presión. Me gustaría más que la gente se sumara, ¿sí? Claro. Se sumara más gente, hacer un poquito más de presión. Pero visualizarlo más. Eso. Porque hay mucha gente que no tenía idea que eso estaba pasando. Sí. Entonces, ahí también falta. Pero y un poquito más de compromiso, porque hay mucha gente que por la lluvia no fue. Claro. Y esa agua, si es agua nomás, pues. Pero el asunto es que es importante e interesante ver de que ya hay por lo menos un grupo que se está manifestando. Sí. Y eso ya es un paso, porque años atrás no había nadie. Ahora sí. Entonces, estas cosas como que te llenan un poco y te dicen, no, si todavía hay esperanza. Sí, es creerse el cuento, pues eso es lo que decíamos delante, pues creerse el cuento y creerse lo que tú, cuál es tu ideal y tu convicción, porque finalmente eso es lo que vamos a generar el cambio, pues. Si nos unimos todos vamos a generar un cambio, pues. Claro. Yo apelo a la unidad. Bien. Me parece. Qué bueno. Está viendo un video que mandó AIC, está re interesante, que tiene que ver ahí con un campamento en Maipú. No entendí bien el sentido de enviarlo ahora, porque habla de como el profe que ayuda en el campamento de Maipú, pero me parece interesante que gente haga este tipo de cosas. Mucha gente que lo ve como asistencialismo y todo lo demás. Me parece que hacer siempre es bueno. Ahora, si se le da un sentido más trascendente solamente el tema de hablar, muchísimo mejor. Que tiene que ver con el tema de generar pequeños cambios en términos de acciones, no solamente de la reflexión, de que no tiene ningún sentido que hagamos reflexiones si no vamos a cambiar nada en la práctica. Y quedarnos en el discurso. Claro, no, pues, y por eso acá una cosa bastante recurrente, llevar esas cosas también a la cotidianidad nomás, pues, sí. Hacia a la vida diaria. Sí, pues estas cosas podrían ser muy distintas, pero depende de uno y del conjunto. Es el tema. Yo creo que es factible que se dé esa posibilidad que está ahí cierta. Por eso creo que si bien nosotros mismos tenemos responsabilidad, nosotros mismos podemos cambiar aquello. Oye, mando... O sea, hazte cargo. Claro. Un saludo allá en Alemania, que están escuchando desde allá. Ah, oh, eso. Qué lindo. Alemania. ¿Por qué te sonríes, a ver? Yo no me sonríe. Yo no soy acá. No, pero es la que tú piensas. Bien. No es la que tú piensas. Le mandamos saludos a todos quienes nos están escuchando. Sobre todo en Alemania. Tanto del país como fuera del país. Picarón. Y fuera del planeta. En capaz Marte, que en Marte, probablemente. Ahí en, aunque día viernes, bañándose igual. Bañándose en el agua salada. ¡Qué plop! ¿Qué? Ahí, en las playas de agua salada que tiene del mar, bañándose los marcianos. Riachuelo a lo más. Sí, no exageremos. No le pongamos color. No exageremos, ¿ah? Por favor. ¿Para qué, po? Si a lo más era una pocita. Una posita de... Para mojarse los pies. Con suerte. Sí. Bueno, les mandamos saludos a todos los que están escuchando. Eso. Sí. Eso. Sobre todo en el extranjero. ¿No que se iban a ir a Alemania? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Chan. Pregunta Pablo Benavide. No, yo sé gente que anda en Alemania. Ahora que... Se vaya alguien de acá, no sé, el Alfonso en un momento ya amenazó con irse a Alemania. Me están metiendo a mí en el lío. No, pero a lo más se cambió de comuna. Ni he pensado. ¿Cómo no? Oye, a lo más se cambió de comuna. Mira. Ah, cómo están troleando acá. No, pero la alemana... ¿Se lo quería llevar? Sí, pues es verdad. Sí, ese era el tema. ¿De dónde sacan toda esa historia? Secuestrar. ¿De dónde sacan todas estas mentiras? Sí, esto no conocen. Es que acá termina el programa y acá empieza otro programa. Sí, así estoy viendo. Y... Vámonos a la pausa musical. Mira, no me engañes, Nakia. Y ahí cambia un poco el perfil de Alfonso. No, y ahí nos cuenta de la alemana y todo eso. Música y el Alfonso nos empieza a retar y a contar intimidades. Nunca he contado intimidades, mentira. Punto aparte, quedó la mesa cagadita en la Alameda. Sí, en el sector de Portugal con la Alameda hubo un atropello múltiple. Y por lo menos ya habían confirmado, estaba leyendo aquí, 2 personas fallecidas. Esto en el sector de Alameda con Portugal, si no me equivoco. Sí, bien complicada estaba la cosa en ese lugar. Y confirmado, habían ahí 2 personas múltiple. Fallecidas, wow. Desafortunadamente. Qué lástima. De hecho, fueron 4 personas las que fueron atropelladas. De hecho, por lo menos hasta denante habían 2 fallecidos. No se sabe si aumentó en términos de certeza aquello. Y te estaba cortada, obviamente, la Alameda ahí. Qué loco. Así estamos. Y por lo menos que estoy leyendo, estaba cortada todavía la Alameda hasta ahora, por lo menos. Mala cosa, po. Mala cosa. Mala noticia. Mala noticia ahí, familia, gente que... Sí, po. Pucha, lamentable cosa. Pero bueno. Esto ocurrió a la salida, más o menos, del Metro Universidad Católica. Dar algún par de informaciones. Un accidente de tránsito que dejó 2 muertos durante esta jornada de viernes en la calzada sur de la Alameda. Esta que va de Poniente a Oriente. El tránsito, bueno, estaba todavía interrumpido. En el lugar de automóviles colisionaron y uno de los automóviles atropelló a las víctimas fatales de este accidente. Un hombre y una mujer mayores de edad, las que hasta este momento no han podido ser identificadas. Hay otras 2 personas lesionadas por este hecho, las que fueron trasladadas a un centro asistencial. Según informa Carabinero, uno de los vehículos no respetó la luz roja y un conductor se encuentra detenido. Qué mal, mala cosa. Es responsabilidad de algunos, de repente. Andar apurado para todos lados. Andar apurado para todos lados. Claro. Sí. No, si alcanzo a pasar. Sí, pues la típica. Oye, estoy viendo acá que hay otro, ya medios que están confirmando que se habría sumado 8 personas fallecidas, serían 3. Mala cosa. Mala. Siempre es lamentable cuando suceden este tipo de accidentes, más allá de que los autos se puedan dañar y todo eso, cuando hay tan comprometidas las personas, a mí... Y gente que de pasando, pronto no tiene nada que ver en el, va pasando en el asunto. Qué lástima. La verdad que, bueno, lamentable noticia para terminar el fin de semana. Mal. Claro que sí. Eso es como estamos de locos en este mundo, donde... Lo que tú decías, pues, no, se alcanza a pasar, ¿cachai? Sí. Así como el aprovechamiento. Y el sentirse, no sé, pues así como superhéroe, que yo la puedo hacer y, ¿cachai? Claro. O bien sentirse, que... no, ese otro me va a dejar pasar, sentirse superior. Sí. Y eso, pues, y dañáis a las personas, pues eso es lo terrible. Y la presión que tenéis también, no sé, a lo mejor, estoy especulando, a lo mejor de llegar urgente a algún lugar porque te están presionando, ¿cachai? Por otro lado, igual hace que tú pisotees a todo el mundo para poder cumplirle a un gilpo. Te pasáis por buena parte, ¿cachai? El resto de la gente, porque te lo están mandando de otro lado. Entonces, bueno, son hartas las alternativas que pueden haber pasado ahí. O sea, o bien mala cueva nomás, po. Hoy, pues perdón, se me olvida que estamos en el matinal. Me van a retar. Me van a censurar. En muchos casos me ha tocado ver qué pasa con luz amarilla, que no debería ser. Sí, po. O qué pasan con luz roja, decididamente. Sí. Entonces, hay que tener cuidado también antes de cruzar. Ahí falta un poquito más de respeto. Yo creo que se ha perdido mucho el respeto hacia las personas. Hacia el ser humano. Sí, a las personas y a lo que tenemos nosotros para poder vivir o sobrevivir, no sé cómo lo quieran decir. Pero hay tan poco respeto hacia tu medio, a tu entorno en general, estoy hablando yo. Porque me siento afectada, ponte tú también, obviamente, con lo que estamos hablando ahora, el poco respeto hacia tus pares, todo, pero también a tus hermanos menores, como les llaman, que son nuestros animalitos, a la naturaleza, hay poco respeto. Y que de repente yo la otra vez decía, tal vez no son nuestros hermanos menores, no, son nuestros hermanos mayores, sí, hay tanto porque que aprender. Tienen muchas más actitudes de solidaridad que nosotros. Sí, sí. Y de fidelidad. Eso también. Ay, yo estoy enamorada de mi Lautaro. Pero bueno, sí, pues, entonces yo por eso decía que ahí están, falta un poquito más de respeto hacia nuestro entorno, en todo sentido. Las personas, nuestros vecinos. Yo todavía, imagínate que el otro día conversaba con una amiga, no tiene ni idea quién vive al lado todavía. Ya a mí me parece esa cuestión ya, pero poco, no sé, no la concibo. No consigo que no sepáis quién está al lado tuyo, quién está compartiendo un espacio físico. Encuentro así como este individualismo, ¿cachai? Que nos imponen. Claro que ahí hay dos problemas. Uno es el individualismo, es cierto, pero también por otra parte está el hecho de que no te dan tiempo para poder compartir con otros. Sí, por eso te decía. Porque trabajas desde muy temprano hasta muy tarde, tienes que preocuparte de tu familia, de tus hijos, tienes que formarlos, que casa. No hayan problemas en ese sentido. Y al final terminas en eso. Bueno, se amplió la información de Nantes. Sí, mantiene la media cortada, está trabajando ahí carabineros, tuvo bomberos también ahí, rescatistas de bomberos retirando a personas, que dos personas que están heridas fueron trasladadas a un centro asistencial, dos personas fallecidas confirmadas. Se hablaba de una tercera, está en confirmación aquella información, pero lo que es de poniente a oriente, pues la calzada sur de la Alameda, en esa zona está cortado el tránsito de la Alameda, solamente de oriente a poniente, la calzada norte, y por tanto se está desviando el tránsito en esa parte. Lamentable noticia. Leo cosas que están acá, a propósito, no sé, justo me perdí un rato de la conversa, no sé qué dijeron, porque Indomitus dice, no estoy de acuerdo con lo que dijeron de no estamos haciendo nada, este programa de la radio, ustedes hacen mucha falta difundirlos más. Dice Indomitus. Jorge Montesino dice, mi ignorancia con la palabra cernícalo, ¿está ahí interna? No, es de otro programa, lo que pasa es que la Inmortalidad del Cangrejo instalaron ese programa del sentimiento cernícalo y todo el cuento, y Pablo Benavide, como es pegado, claro, traten de usarlo para ese programa, claro, nada más, está tan pegado que todavía tiene un logo del PRO en el auto, dicen, pero no, yo no lo creo eso, porque él dice que no. Pero tiene que ver con una talla, obviamente, porque hay una especie de sentimiento cernícalo de la noche. Y hacen una competencia de sentimiento cernícalo, el sentimiento odioso. Cuando en la hazaña y está ahí. Es el sentimiento cernícalo de la jornada. Pero eso va los días martes a las 11 de la noche en vivo. Sí. Y la repetición va los días jueves. Ahí puede ocupar todo su sentimiento cernícalo. En la noche. Exacto. Sí. Sultana dice, pucha, el líder que la yea. No son nuestros hermanos menores, son nuestros hermanos mayores. A propósito, ¿de quién? ¿De los ET? No, estamos hablando de los animalitos. Los animales. Ah, ya, es que como lo dijo Sultana y Danascol y Archivo Secreto X, yo dije, siguieron pegados en Marte. No. ¿Los hermanos mayores? ¿Los animales? Sí. ¿La pocha, tú decís? Sí. ¿El Roberto? Son mucho más solidarios, son mucho más... ¿Cómo ser solidario? Fieles. Se comen mi comida cuando yo los invito a la mesa a comer conmigo todos los días. Si lo invitas, pues, por eso se la comen. Sí. Pero se suben, se van por el chorro también, asumamos. Yo, verdad, yo me siento más cómodo comiendo con ellos que con otra gente. No es nada contra ustedes, pero... Oh, ¿cachaste? No vengo a comer más con él. No, tampoco. Sí, no, pero son simpáticos. Los que acompañan a diario están ahí, sin excusas ni nada. Son los únicos que nos reciben con alegría. Sí, hay una relación muy de química ahí con el zoológico que hay acá en la radio. Varios, po. Sí. Y todo ahí, y nosotros acá durante todos los días de trabajo tenemos una relación muy cercana. Algunas muy confianzudas, por ejemplo, Huguito, Pocha, que son mis favoritos. No. Es que Hugo es muy puntúo. Hugo ha estado acá en programa en vivo, estudio, de hecho. Sí, porque no hay nada que insultar a los pajaritos cernícalos, y los cernícalos son nuestros hermanos mayores. Es que cernícalo es un pájaro, por lo demás, ¿sabían? ¿Se quedó pegado? ¿Cómo se llama? Lo decía el otro día Amanda, se chequeó y efectivamente los cernícalos eran un pájaro. Tipo, es un pájaro que la característica que tiene es que se come por ser los gorriones, se mata a los pollitos y eso. Es, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre esas aves de rapiña. ¿Qué? Son aves de rapiña. Aves de rapiña, efectivamente sí. Son aves de rapiña. Carroñera. No sé si carroñera. De hecho eran carroñeras más que rapiña, las sí. Rapiñas son... Que matan animales vivos. Sí. Por eso digo, pero por ser... No, pero animales vivos porque los cazan. Uh-huh. Los carroñeros esperan que esté y comen que lo que encuentran. Claro, lo que encuentran. Y son más carroñeros estos. Ya, sí, pero claro. Este tema es para los martes en la noche. Ah, sí, ya. ¿Qué es lo que estábamos eso. Diciendo, por lo demás? Eso. Sí, que de repente que han pegado acá, así como reminiscencias de otros programas metidos aquí. Y ocurre lo mismo en ese tipo de programas también. Que quedan reminiscencias también de este programa en eso otro. Eso es verdad. Inevitable algunas veces. El apoyo. Ah, nos envía ahí un texto Daniel Papich de Kropotkin. A todo esto de los hermanos menores. Ahí lo dejan el hashtag Matinal RBF. Delante, no, ¿cómo se llama? Duncan Rosales dejó el link de la película que estábamos comentando, que era Buscando a Sugarman. Esto que tenía que ver con este... Es una historia preciosa, yo les contaría. Esta semana ha sido de puras recomendaciones, de películas, de libros, de aplicaciones, todo eso. Sí, yo... Sí, buenísimo. Bueno, yo soy cinéfilo, yo me veo por lo menos una peli, mi hora de insomnio en la madrugada la ocupo para ver eso. Leer, por ejemplo, cosas que los dejan en términos de link. Generalmente lo dejo para poder y revisar. Nuestros auditores aportan muchísimo. Enhorabuena. Que, sí. Es muy genial. Bueno eso. Genial. Sí. De hecho, yo ayer me di un pequeño lujo y me vi un clásico que yo siempre recomiendo verlo cada cierto tiempo. Que es Cinema Paradiso. Ah. Qué espectacular ahí la historia de Totó. Y su buen amigo Alfredo. Que era el proyector en el cine de ahí de Giancarlo. Se llamaba en la localidad, el pueblito de ahí en Sicilia. Una gran, gran película, como del año 84, me parece que ahí, aparte que la. Música hermosa de Ennio Morricone. Estamos llegando como a la etapa final de este programa de día viernes, con esta desafortunada mala noticia que ha ocurrido este accidente fatal para por lo menos de dos personas en la intersección de la Alameda, en plena Alameda con Portugal. Sí. Ahí donde está la Universidad Católica, la Casa Central. Ahí, en ese sector. Mala cosa, mala cosa. Mala. Pero bueno. Sí. ¿Palabra al cierre? Palabra al cierre, qué feo eso. ¿Por qué? Eso me acuerdo de... ¿De qué? De Azbun. Cuando terminaba el Canal 3. Estamos cerrando el programa, ¿por qué quiere que le diga? Despídanse, chiquillo, eso. ¿Ya despídete tú? ¿Ah, yo? Sí. Despídete, chiquillo Carmen. Eso. Ya, bueno, yo me despido. Que tengan un fin de semana genial, los que puedan. Gracias por la participación. Nada, pues, sigan escuchando la programación de la radio y escuchen la repetición del programa, para los que se perdieron el principio, por lo menos. Y eso, saludos para todos, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho, no tomen tanto, pase las llaves y todas esas recomendaciones que... y haga revolución. Eso, adiós. Por mi parte me despido, será hasta el miércoles cuando nos encontremos nuevamente acá en el matinal de Radio Villa Francia. Y un abrazo para todos, gracias por escucharnos. El cernícalo es el primer rango de la tropa scout, por sus características rapaces, dice Baltiloco, ahí entrega más información de aquello. Claro, nos vamos despidiendo, les dejamos ahí en compañía, en un rato más ahí viene el noticiero ciudadano. Uh-huh. Aprovecho de saludar a quienes se van colgando ya la última parte, por ejemplo, Sebastián Alfonso. Y a mí me divierte más la palabra democrática que revolución. Revolución en la medida de lo posible sería más real, dice Alfonso. Queda un poco atrasado de la discusión, pero válido igual. Uh-huh. Y al respecto de la solidaridad en Alemania, el apoyo mutuo de Pierre Kropotkin, lo había enviado el mismo texto también Daniel Papich, de Kropotkin, ese es el apoyo mutuo. Hoy saludos para el Daniel. ¿Sí? ¿Alguna un saludo especial? No, saludo especial, nada más, para Daniel. Ah, bueno, está bien. Que él es muy solidario con nosotros. Y a Anchi San Martín, mandamos saludos, ella no ocupa mucho Twitter, más Facebook, y nos enviaba estas recomendaciones para el insomnio durante la madrugada. Así que le agradecemos un montón. Sí, porque aquí varios sufrimos de eso. ¿Sí? Sí. Dormimos poquito. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Pero sí, se puede llevar bien, eso. Sí. Creo que hay cada uno. Pero quien necesite, ahí le puedo mandar ahí también los datos que nos envió Anchi San Martín acá para las personas que quieran resolver su problema de insomnio, si es que es un problema para ellos o para ella. Hay algunas recetas ahí caseras también y naturales para poder superarlo. Nos vamos retirando. Que tengan un muy bello fin de semana. Nosotros nos estamos reencontrando directamente en este programa el día lunes. Uh-huh. Y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.